anteriormente en Cosas de Monstruos... ¡Un dinosaurio en una catedral! Si sigo hablando lo voy a cagar de alguna forma. Por eso no soporto a ser bobo. ¿Podemos grabar corriendo? No estábamos en ello ya. Soñando triunfeteando. ¿Tu mujer te habla todavía? Sí. ¡Yuju! ¡La sección del tirón! Serpiente de mar. Espero que nadie utilice el programa. Monsteriana, Monsteriano, bienvenido a una nueva edición de Cosas de Monstruos, el programa de canalosera.com en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello contamos con un equipo formado por el jefe de seguridad, Josán. Siempre se ha dicho que pezqueñines no gracias, pero creo que con Vinila podemos hacer una excepción. El erudito Octavio López. Cocinando vosotros los molileis pronto. El cibor avanzado Servobot, que ya no puede hacer nada para mejorar esto. No, imposible. Pero bueno, activemos los sistemas. Yo soy Marco, ayudante de proyeccionista del último cine del pueblo, y juntos le presentamos este programa titulado... El monstruo ha nacido ya. O como yo quería haberlo titulado, madre mía, cómo empezamos el programa. Váyatela. Ya verás tú cómo acabamos. Empieza Cosas de Monstruos. Bueno, pues empezamos este programa dedicado a estas bonitas fechas navideñas con dos películas que demuestran que los kaijus también tienen una infancia, aunque a veces una infancia oscura. Pero antes, tenemos noticias. Última hora. Me encanta esto de dar noticias recientes en los podcasts porque luego nos escuchan dentro de 2 años. Exacto. Y dirán, ¿qué mierda de película anunciaban estos idiotas? Pues es la nueva película de The Rock. Exacto, hablamos de Rampaje. Bien. Para el año que viene, abril del 2018, estoy leyendo yo porque nadie os veo animados. Sí. Bueno, porque con el grito que has pegado no nos atrevemos, básicamente. A ver, ¿de qué va Rampaje? Rampaje es un videojuego arcade de 1986 desarrollado por Bungie Midway. Los jugadores toman el control de monstruos gigantes tratando de sobrevivir a los ataques de las fuerzas militares. Bueno, aunque la película la protagoniza The Rock. Aunque salga un gorila gigante, un cocodrilo gigante. Sí, que es el amiguito. Tiene pinta en el trailer de que va a ser el amiguito de Rock, el gorila. Básicamente es típico, ¿eh? Es la típica película de Rock con algo. Sí. Vamos a ver. Una roca con algo. Sí. En el videojuego, cada ronda se termina cuando una ciudad en particular es completamente reducida a escombros. Hasta 3 jugadores simultáneos podían tomar el control del monstruo George, que era un King Kong con tintes de gorila, Lizzie, un Godzilla con tintes de dinosaurio lagarto, o Ralph, me llamo Ralph, un gigante hombre lobo. Todos creados por que eran mutaciones humanas. Cuando eran humanos, George era un hombre normal de mediana edad, Lizzie era una mujer joven y Ralph era... Soy Ralph, era un hombre mayor. Se experimentó con ellos en Scum Labs. Y como monstruos tienen que demoler todos los edificios. ¡Me aburro! Ya que eso sé, no es kaijus fuera del cine. Estamos hablando del cine de la película. ¡Me aburro mucho! Bueno, pero para que sepáis lo que se espera en la película. Destruir edificios de gran altura. Comer gente. Destruir helicópteros, tanques, taxis, coches de policía, barcos y carros. Y The Rock. Y carros. De verdad, carros salían en el videojuego. Yo no lo recuerdo. Los 80. Josan. Hablemos Godzilla Planet Monster, por favor. No. Pero no. Yo tengo que hablar de que yo he jugado este juego en mi infancia. Pero es que a nadie le importa. Pues nada. Bueno, ¿qué os ha parecido el tráiler? José, a ti te moló, ¿no? A mí el tráiler me ha molado mucho. Yo cuando lo vi ya con The Rock siendo amiguito del gorila y como sale en el videojuego, a causa de experimentos humanos, vuelve gigante el gorila y empieza a destruir la ciudad, pues sí que me moló mucho. Y más cuando, a medida que avanza el tráiler, vamos viendo... Que si el hombre lobo, el lobo gigante, sí. Y al final, yo por un segundo pensé que íbamos a tener una serpiente de mar. Era un hombre lobo, es un hombre gigante. A ver, no lo fuerces, no voy a meter todavía. Sí, lo voy a quemar el botón de la serpiente de mar, no os preocupéis. Pero Frank, ¿es un hombre lobo gigante o en la película es un hombre lobo gigante? Me da la sensación de que son animales sencillamente sobredimensionados. Sí. Ya sé que en el videojuego en la película parece que a lo mejor eso se obvia un poco y va por los animales sobredimensionados. Ya, porque le quieren dotar de un tinte científico que explique con lógica y raciocinio el origen de estas criaturas. O a lo mejor es que no quieren aparecer en este programa. Sí. O simple. A ver, la película tiene toda la pinta de que va a ser la próxima película de aventuras de The Rock. ¿Quieres pasar un buen rato con él? Después de Jumanji. Pues yo tengo muchas ganas de ver a Jumanji. Aunque quizás es más por Karen Gillan. Al señor Jumanji. Por las piernas de Karen Gillan, ya. Sí. O sea, a mí me moló, sobre todo, será por mi debilidad hacia las escamas o algo de eso. Tu fetichismo. Mi fetichismo unido al del pelo de gorila. Cocodrofilia o algo de eso, no sé cómo definirlo, pero... El tráiler lo estaba viendo, era pues eso, como suelen ser lo de todas las producciones ahora de Hollywood, pues sí, visualmente impactante y tal, pero bueno, me estaba dejando normalito, hasta que aparece el cocodrilo al final, sí, ¿no? Entonces la vi y me recordó ahí un poco, salvando las distancias, a la bestia bajo el asfalto y tal, y dije, mira, a lo mejor sí que voy al cine a verla. A lo mejor. Hay que ir a ver The Rock, hombre. Claro. Bueno, pues ahora sí, Josan. Vamos con otra película de Kaiju. Monster. Y es que ya en... ¿A España cuándo llega? ¿En noviembre lo trae Netflix o en diciembre? No, hay fecha aún muy clara. De uno no. He leído por ahí que en diciembre, otros dicen que ya para enero. Sí, pero lo bueno es que parece que seguro que va a venir a España. Y sí, hace unos años eso no hubiera llegado. Es que como es España. Mientras estamos hablando, probablemente estén en algún estudio de grabación doblando la película. O incluso está viniendo en el barco. O está viniendo desde Japón. Yo creo que formas, ya para el año que viene. Sí, al ser una, creo que es una coproducción que Netflix forma parte de la producción de la película, Netflix va a ser la que lo va a destruir internacionalmente. ¿Lo va a destruir internacionalmente? Sí, sí. Lo va a destruir. Porque la película está para eso. Para eso de destrucción. Yo vi el tráiler y ni me llamó la atención, pero... Pues, al parecer este Godzilla se les ha ido la mano al que daba las medidas, porque mide 300 metros de altura. Sí, se parece han pasado, ser más grande. Porque bueno, estábamos flipando con 5 Godzilla desde hace un año, y este lo deja de un pisotón aplanado. Claro. Bueno, pues si no lo hemos dicho... Estamos hablando de la película Godzilla Planet Monsters, de sí. animación de Netflix, que será una trilogía, creo, tiene intención. Sí. De momento estoy viendo que en Japón no ha tenido en principio buenas críticas, pero como no hay que fiarse de las páginas estas de críticas, que sabemos cómo es la gente. Y luego igual tiene malas críticas, pero consigue su objetivo, que recauda. De todas formas, la película va de que la Tierra, como que los habitantes de la Tierra tienen que huir del planeta. No, yo creo que es que la Tierra ha estado abandonada a su suerte sin humanos durante 20.000 años. Sí. O sea, ¿no? No. No, lo que tengo entendido yo es que empiezan a aparecer monstruos sí. que les obliga a los seres humanos a abandonar la Tierra. Sí, pero y se van durante, no sé si son 10.000 o 20.000 años. Yo creo que leí en principio 20.000. En busca de otro planeta habitable que tenían los indicios de que en planeta no sé dónde se podía vivir. Y llegan allí... Y se encuentra que es inhabitable. Entonces el protagonista, digamos, que lidera una especie de rebelión, exacto, y deciden volver a la Tierra. Que el último, bueno, o el monstruo más poderoso que en su momento había aparecido era Godzilla. Entonces durante esos 10.000, 20.000 años se ha quedado Godzilla ahí reinando en ese planeta como cúspide de la pirámide alimenticia, por así decirlo, y ha estado evolucionando más, se ha convertido también... Sin límites. Exacto. Lo definen también como una especie de planta, algo así. De hecho, lo comparan mucho con Violante, en el sentido que tiene así como protuberancias que se asemejan un poco a un vegetal. Y claro, cuando llegan a la Tierra... Dicen que es por el tamaño. Sí. Que para justificar ese tamaño, que sería imposible físicamente, lo hacen medio planta. Y que ahora es un planeta de monstruos. Exacto. Monster Planet. Yo lo que quiero recalcar es... Dime. No, adelante. No, sigue. Vale. Es que así, luego recalco mejor. Salió una imagen ya de la segunda parte que se veía en las ruinas de Mechagodzilla. No me digas, digas, por favor. Pero es la segunda parte. Es la segunda parte, para no queda 2020. Ahí. Muy bien, entonces yo las críticas que he leído la tachan de correcta, entre comillas, claro. Están comparándolo continuamente con Shin Godzilla. Que el listón está bastante alto, por lo menos para la audiencia japonesa, ¿no? Ya, que les encanta esa película. Es de animación, es totalmente ciencia ya, ficción. Y también esta partida, es como digamos la primera parte, será una especie de prólogo y claro, no juega con las mismas condiciones. Pero bueno, pero el recibimiento ha sido frío, entre comillas. No la tachan de que es una basura, ni mucho menos, pero que no es... Claro, no la comparan con la otra y sale perdiendo. Que espero que no nos hagan una trampa de sacarnos a Godzilla en los 5 últimos minutos finales del film y todo lo anterior sea la historia de ellos regresando desde el planeta y tal. Pues... Al ser animación, no creo, porque la animación... Reproducir un kaiju cuesta menos que hacerle una película de personas, por así decirlo. Yo he leído que precisamente los que se esperen que salga mucho Godzilla van a estar decepcionados porque sigue un poco el rollo de la Godzilla 2014, que se le criticó mucho que Godzilla apenas aparecía, la de Gareth Edwards. Dicen que sigue mucho el rollo ese, que se espera mucho a revelar el monstruo y que luego al parecer no aparece tanto. Vaya por Dios. Como podéis ver, en Cosas de Monstruos tenemos información de primera mano que normalmente se define como he oído, es posible que... Yo a mí me gustaría que... Me gustaría... También hay que ¡Wow! ¡Una segunda parte! También hay que recalcar que el tráiler lo hemos visto en japonés. De ahí que cada uno haya entendido una cosa, porque nuestro japonés está un poco oxidado. Claro, no tenemos a Archie, entonces no podemos ser fidedignos. Nosotros vemos las imágenes y nos inventamos el argumento. Sí, es como Homer Simpson, si no te gusta te lo inventas. Exactamente. Bueno, otras noticias, un poco de autoego. Autobombo. Vamos por petición expresa e incluso con amenazas físicas y de boicot que nos han hecho nuestros queridos seguidores Jess Entregado y Guybrush. Joder, sí, pero solo tenemos dos. Siempre están ellos. A ver, no, ese no es el concepto. Es tenemos dos. Es, tenemos dos que hacen mucho ruido en redes sociales. ¿Y pocas nueces? Eso ya no lo sé. Habrá que preguntárselo. Guybrush, yes, ¿hacéis pocas nueces? Y han insistido en que tenemos que tener una cuenta de Twitter y la hemos abierto, la hemos creado y ya la tenéis disponible, si es. Arroba monsterianos. la cara y el tono de voz de confianza de Fran Guerra. Eso es un cyborg como Dios manda. Monsterianos, es posible. Es que me pido contrapelo porque aquí no lo tengo, lo tengo al final del documento. Pues vaya mierda de disco duro que tienes. Jo. Y ya de paso también, ya como nos costaba el mismo dinero, hemos abierto también una cuenta de correo que es monsterianos@gmail.com. No nos vais a mandar nada, pero por si alguno quiere. Spam, ya estamos abiertos al spam. Podéis mandarnos todo el spam que queráis. Para que luego diga Guybrush que no lo hacemos. No, nosotros siempre hacemos caso. Lo que no vamos a poner es la mierda película esa que quiere ver. Guybrush, ¿eh? ¿Guybrush o Guybrush? Guybrush es Guybrush. Calla, Flipkut. Que conteste, ¿eh? No, sí, va a contestar, no te preocupes. Sí. Tiene una cuenta pendiente, tengo que comentar todos los programas de aquí al verano. Bueno, y otra, las noticias. Tenemos noticias frescas de la producción de Serpent of Earth. La famosa película secuela que queremos producir. Sí. Esa secuela de Serpiente de Mar. Y Vigalondo, que no nos coge el teléfono. Que dice que no. Que, vale, no. Que no le... No, bueno, no nos dice nada porque no lo cogen, no claro, coge. Y la amiga de Hosan, Gloria Anne Hathaway, que ha puesto una orden de alejamiento. Que dejemos de molestar. ¿Otra? Pero si ya tenemos una de 50 metros. O sea, más. Se anula. Podemos volver a llamar. Y por último, antes de pasar con las películas, tengo que dar un triste anuncio a nuestra audiencia. Y es que hoy no tenemos... ¡Un dinosaurio en una catedral! ¡Oh! Primera película. Vamos con la primera película, que en este caso su título original en inglés es The Son of Kong, que en español lo han traducido literalmente y se llama El Hijo de Kong. O sea que ni en esto han echado imaginación. No. Bueno, pues luego la siguiente sí que echarán imaginación. Te quejas también, ¿eh? Yo me quejo de todo. Si llegas a esta traducción loca, también te hubiera quejado. No, sí, porque la hubiera podido usar. Claro. El pequeño Kong se va de marcha. Dejémoslo ahí. La peli es del año 1933 y dura 70 minutazos. Su mayor virtud. Sí. Minutazos, dice. ¡Oh, madre mía, qué locurón de duración! Minutazos, son minutazos. Los aprovecha al máximo, creo yo, ¿eh? Sí. Es de Estados Unidos, dirigida por Ernest B. Schoesdack, como se pronuncie. ¡Schoesdack! como un estornudo, ¿no? ¡Schoesdack! De guión de Ruth Rose, con música de Max Steiner. Mira, aquí repite... El compositor. Y de la publicidad por RKO Radio Pictures. ¡RKO! Es el RKO. Que esto, tú no ves lucha libre. Esto no es cine. Esto no es televisión. Bueno, que no ve... Es el bobo que acaba de hacer gesto de un recado de lucha libre. Bueno, vamos con el argumento de la película. En esta película nos encontramos justo al final de King Kong. Y anteriormente, en cosas de Kong. Cardenham, el que trajo a Kong a la ciudad, está completamente arruinado. Y... antes de que lo metan en la cárcel, pues por impagos, por todas las deudas, todos los edificios que ha destruido o que se han destruido por su culpa. Sí, porque él... Y gente muerta, sí. Y esas tonterías que pues pasaban cuando... Huye junto al capitán del barco, pues se van mal adentro a vender cosas. En sus viajes conoce... Cosas de marinos. Se van mal adentro a vender cosas. Cosas de mena. Cosas de marinos. Vamos para una sitcom cojonuda. Es como Star Trek en el mar. Exactamente. Sequest. Van de una isla a otra metiendo cosas. En sus viajes conocen a la bella Elena, la cual, tras perder a su padre, pues también se mete al barco a vivir aventuras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No tiene nada que perder ya. Y a un holandés. Y la casa también la perdió. Pues, pero como los protagonistas. Y el espectáculo simiesco. Los protagonistas siguen arruinados cuando aparece el holandés, el que informó a Denham de Skull Island, y les dice que allí hay un gran tesoro. Así que, pues, la aventura para Skull Island otra vez. Marchan hacia la isla, donde se encuentran con un gorila albino gigante, con el que entablan amistad e incluso logran su ayuda para conseguir el tesoro. Fin. Y la, vista, y la isla se hunde, fin. Ah, y la protagonista. Bueno, eso lo diremos luego. Luego hablaremos de la bella Elena y su espectáculo de monetes. Gáticos y monetes. ¡Ay, los monetes! Ficha de la criatura. Pues en este programa presentamos a Kiko, que curiosamente el único sitio donde he encontrado que le llaman así es... Donde consulto mis fuentes en internet. ¿En YouTube? No, en YouTube no. Sí, en YouTube sí. He encontrado un vídeo de Kiko versus de Bird. ¿De Bird? La pelea. El oso cavernario. El oso cavernario. Sí. Ah, vale. Entonces sí, en YouTube sí. En YouTube. En YouTube es Kiko. O sea, pues si está en YouTube y está en Wikipedia, ya es oficial. Ya sí. Pues vamos con... Yo tengo entendido que estaba en el guión. El nombre solo aparece en el guión. Ah, pues etimología. Little Kong, o Kiko. Parece claro que es una contracción del nombre de su papaíto fenecido, King Kong. Especie. Megaprimatus Kong, o lógicamente. Apariencia. Un primate parecido al gorila de gran tamaño y de pelaje albino. Longitud. 4 metros. Aunque creo que en la película dicen 3, ¿no? Dicen 3. Sí. Pues yo he sacado 4, me han regalado 1. Sí. Habría pegado el estirón. Peso. 2 toneladas. Atributos. Mordisco, es luchador también y escalador. Y sabe bajar cocos. Poderes. Ninguno revelado. Inteligencia. Baja. Velocidad. Moderada. Debilidades. Pues tiene como debilidad la compasión. Oh. Puede ser un don. Aliados. Sorprendentemente y en contraposición a su padre. ¡La humanidad! O Cárdenas y la bella Elena. ¿Enemigos? Pues el oso cavernario con el que se parte la pana y un Nososaurus. Notosaurus. ¿Octavio? ¿Algo que decir al respecto del Notosaurus? No, que yo también he visto esa referencia en algunas páginas. Si bien Marcel Delgado tenía instrucciones de Willis O'Brien de diseñar los dos reptiles que salen, en este caso es este cuadrúpedo, ¿no? Y el reptil marino que sale después, de forma que no se pareciesen a ningún animal prehistórico de verdad. Para que espera, ¿he oído reptil marino? Serpiente de mar. Sí, la serpiente. Entonces, lo de Nodosaurus, entiendo yo que lo han puesto en las páginas estas de consulta para intentar encajarlo, ¿vale? Con las especies conocidas. Pero ya te digo que Marcel Delgado, según declaraciones suyas, no era esa la intención. Que como escuchamos en el anterior programa de King Kong, creo que hicieron lo mismo, ¿no? Pues ciertas especies las... La gran mayoría se basan en los modelos que había de dinosaurios. Entonces, salvo la criatura esa de dos patas que sube escalando a comerse a Driscoll, por así decirlo, que luego lo utilizaron en la de Kong, la Isla Calavera. Exacto. Para influenciar, inspirar las criaturas estas de aspecto reptiliano que sale peleando contra Kong. Pues empecemos el debate. Hablemos de la película. ¡Qué gran película, madre mía! Wow. ¡Qué disfrute! Yo tengo una cosa importante anotada. ¿Os acordáis de que Peter Jackson tardaba 1 hora en subir al barco? Aquí en 20 minutos ya habían recorrido el mundo, tío. ¡El mundo entero! Cabe, te salen hasta los nombres de las ciudades que han visitado. Sí, sí, sí. Minuto 20, el mundo entero. A lo india, que ese... ¡Chúpate eso, Peter Jackson! Que, bueno, vamos a ver. Lo que puede contar Peter Jackson en 70 minutos es limitado. Claro. En 70 minutos Peter Jackson te pone los créditos. Pero si has visto El Señor de los Anillos y ni había salido Frodo de la comarca en 70 minutos... lo que me llamó la atención de ese recurso que han mencionado del mapa con los nombres me recordó a Indiana Jones, que probablemente fuera extrayendo... Bueno, Indiana Jones es también un conjunto de referentes. Sí, pero en Indiana Jones el referente más es el avión que va dibujándose con el mapa. Pero es que es lo mismo, se ve el mapa del mundo... Lógicamente es una película de 50 años después. Son entonces... las películas de aventuras de años 30. Claro, es muy, 40, era muy el tesoro de Sierra Madre, sale todo ese tipo de recursos que luego impactaron a Spielberg y a George Lucas y luego plasmaron en Indiana Jones. Sí. Es un recurso habitual cuando quieres hacer que viajen mucho, que nos quieren mostrar. Claro, que es muy visual, te ahorras escenarios y... Y más en una época donde la gente no sabía dónde estaban las cosas, no como ahora que todo el mundo sabe dónde están las cosas. Por supuesto, todos sabemos dónde está Isla Calavera. Menos el mando a distancia de la tele. Eso cuesta de encontrar. Pues, hablando de la película, yo quería comentar el inicio, cuando está empezando, te hacen créditos estilo televisión. Te sale el actor hace una escena y pone abajo el nombre. Y el nombre del personaje. Una sitcom de los 80, cosas de marinos. Sí, no hay nada inventado, todo tiene su precedente. Pero ojo, que su precedente. Ponen los nombres de todos, menos del cocinero chino, que pone cocinero chino. O el Chinese Cook, o algo más. Digo, pues... Si tiene nombre, durante la película creo que le llaman... ¿Chinese Cook? Chinese Cook. Seguro que estaba viendo El Hijo de Kong. Tenía hambre. O sea, tenía hambre. Ah, pues tiene nombre, no sé si te llama. Me apetecía una buena si comida Michael, china. O algo así durante la película. No me acuerdo, pero nombre tenía. El nombre tiene. En la primera también lo mencionan. Y claro. Aquí también. Bueno, diremos que Juan. Sí, por no ser racista y poner un nombre. Sí, porque lo de cocinero chino no queda nada racista. No. O sea, ya puesto... Vale, más cositas que tengáis por ahí apuntado de estas maravillosas. Lo primero que el tono de la película es completamente diferente al de la primera. Para sí, mí. De hecho, sí. El primer problema que tiene esta, y yo creo que la que comentaremos después pasa también, es que no tienen claro el tono. O sea, no. Tiene trozos que son de semi-terror, terror pensando en el año 35, y trozos que son pura comedia. Sí. No saben no, bien. Bueno, terror pensando en el año 35, época tenemos. ¿Cuáles serían? Porque yo no los he visto. Claro. Cuando se quedan encerrados en la cueva y está el bichejo atacándoles. Bueno, es un poco más intenso, pero no sé. No llego a terror. Es que es aventura. Aventura, vale. Sí. Sí, bien, aventura, pero aventura más intensa, no Kiko moviendo los ojicos. Ya, no. Esos son unos como Estrellita Castro. Exagerados. Yo creo que el fallo, o lo que menos nos ha gustado a todos de la película, por lo menos a mí, pues eso es el tono más ligero. Y claro, cuando la comparas con claro. Esa obra de arte que es King Kong, y aquí ves ese tono ligerillo de aventuras, que si fuera una película solo esta, uh-huh. Pues la podrías ver y bueno, es disfrutable. Claro, se van pero ahí, viene del anterior, ¿no? Pero viene del anterior, que todo es tan épico, todo tan majestuoso, todo es poesía, por así decirlo. Y ves esto tan pequeñito, comparándolo con lo otro, y dices... cuesta mucho. Y luego y de repente, a mí personalmente que me gustan eso, el rollo de los dinosaurios y tal, llegan a la isla, todos los dinosaurios, y de repente a tomar por saco la isla, se acabó. Y dices, ostras, tío, no sé, es un poco ahí una bajona. Sí, que el hecho de que los nativos llegan, les tiran la lanza, vámonos para otro sitio. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué? Retrocede y desembarcamos en otro lado. Esto... En esta cueva es el único sitio donde se puede desembarcar. Vale. Al lado de Kiko. Y luego a mí... Bueno, me sacaba bastante de la película que me tiene que combinar escenas de humor absurdas y luego quisieran dar un tono serio, porque a mí... Hombre, no me puede... el final es dramático, ¿eh? Sí, pero a mí no me puedes colar, por ejemplo, la escena de la Feria de los Monos, ahí con comedia, con... El número musical entero. Dos canciones seguidas sí. Enteras tiene sí. La película. Y, o sea, dura 70 minutos y 10 son de dos canciones horrorosas. Claro, los monos y la chica. Y luego te quieren colar el momento dramático de la muerte del padre. Digo, vamos a ver, elige sí. Tono. O bien me quieres colar esto como escena dramática, o bien opta por la comedia del todo. No me hagas alternar esas cosas. Que la muerte del padre, dices, a ver, si estás rodeado de paja, en una lona, sí. La antorcha, igual podías ponerle algo alrededor, ¿no? Como idea. O sea, no es tampoco... Era un recurso. Que encima no muere de eso, ni siquiera. Del disgusto. Del disgusto. La muerte del padre es muy, muy patética toda esa escena. A mí no me quedó muy claro. ¿Moría por el botellazo en la cabeza? ¿O? Dicen un golpe en la cabeza, pero es que, yo no sé si es al caer, claro, o el golpe que le pega al otro. Sí, pero la autopsia, ¿quién se la hace? Esa isla, porque después de quemado le hacen la autopsia o cómo sí, funciona. Pero hay un momento que le acusa la chica, su hija, al otro de haberle, que le pegaste un golpe a mi padre, no murió, creo que incluso le dice, no murió del incendio, ¿no? Le dice, le murió del golpe que tú le diste, y dices. Vale. Sí, vale, a ver, no es la tontería más grande que pasa en la película, no. Porque el momento, el cap de canoa al principio cuando sale de Dan con el cubo en la cabeza, ese momento, una bañera en la cabeza completamente absurdo, digo, ¿qué estoy viendo? Porque sale, ayúdame a disfrazarme y se pone que no me reconozca nadie, así no llamo la atención, el mono de trabajo y como una bolsa, un cubo en la cabeza, pero un cubo gigante, una bañera, una palangana de la época, bueno, claro, nadie se fijará en mí de esta cosa, ¿no? Pero ojo, peor que luego se quita el cubo y se quita el mono, lleva su traje debajo del mono de trabajo. Hombre, es que Denan será lo que sea. Hombre, pero es un disfraz, Sí. Siempre va de punta en blanco. Tío, muy pintón. Esa es otra. No se puede ser más forzado que la relación romántica entre Denan y Elena, ¿eh? Sí. O sea, por Dios. Es que ni se besan en toda la película. Ni en la escena final. Llegan ni a falta besar. Que hace. Pero se abrazan fuerte. Eso sí, se abrazan fuerte. Los años 30. ¿Qué querías? Estaba ahí restregando. No sé, todo tiene un tono así muy ligero y muy atropellado también. Luego, si queréis, comentamos un poco de la producción. Yo a favor de la película diría, pues eso, la sensación de continuidad tan fuerte que hay. Porque ves a los personajes, ves a Carol Denham, que está bien, aunque sea todo un tono más ligero, pero lo ves que es el mismo personaje de la primera parte, que está dentro de... ¿Es el mismo actor también? Sí. dentro de los límites de lo que es la comedia esta de aventuras, que es el hijo de Kong, pues el tío se replantea lo que ha hecho, ¿no? Tiene remordimientos, incluso uh-huh. el caos que ha desatado y lo que le pasó a su padre, ¿no? Pues es continuo que el personaje va diciendo, se lo debía a su padre, tal, quiero resarcirme, eso está sí, bien. Pero el póster del espectáculo lo tiene en la habitación. Sí. Es que al principio la sensación que da es de que él no está arrepentido por haber causado destrucción, sino porque no puede pagar las deudas y está arruinado. Y dice, a ver qué hago yo ahora para librarme de las deudas. Que eso también está en la del... El que le trae los pagarés, esto de... Ay, si estoy... Yo le ayudo, señor Lennon. Si total, me está pagando la universidad de mis hijos. Y luego, pues eso, vemos al Capitán Egelhorn, al cocinero. Tenemos la música de Mack Steiner, que es... Suena más pequeña, porque probablemente, no seguro, tendría una orquesta más pequeña, pero bueno, al utilizar los mismos temas que la primera parte, pues crea esa sensación así de como decimos, de continuidad. Yo creo que esas son sus mejores bazas, ¿no? Que está viéndola y, más que nada por lo que es la sombra de la primera, ¿no? Sí. Lo ves ahí un poco estirado y, bueno, es quizá para mí lo más llamativo. Bueno, ya podemos enlazar con el tema de la producción. Sí que es verdad que esta película se estrena, creo que son 8 o 9 meses después de la primera. O sea, que la rodaron deprisa y corriendo. Se nota que no tiene guión, que son ir metiendo cosas. Seguramente algún guión que tendrían medio escrito por ahí de otra cosa, mezclado con... El guión es de Ruth Rose, que Ruth Rose fue era la mujer de Sotsak, el director, que era el codirector de King Kong. Aquí en esta, Marian Cooper, que era el codirector de la primera, se encargó solo del aspecto de producción, ¿no? Estaba trabajando ya para la RKO directamente, en la primera también. Y digamos que es un remedo de la primera parte, porque hay un motivo por el que tienen que viajar a la isla, aquí claro es más forzado, pero es prácticamente igual. Sí, pero el problema con el guión no es tanto la estructura, sino lo que va pasando de una escena a otra, que es como de relleno, es lo que hemos dicho. Hay dos canciones que no pintan nada, o sea, toda la parte de Macao... se podía haber arreglado en 5 minutos. ¿Estás diciendo que no te gustó ni el espectáculo de los monos ni la canción de la canción de Elena? No estoy diciendo que no me gustó, estoy diciendo que me espantó. Pues que la chica, que salvo por la voz, sería una gran cantante. Tú serías cantante si no fuera por la voz. ¿Qué estaba diciendo? El maltrato animal, que por esos pobres monetes. Jugar. Sí, seguro que le hacía por gusto los monetes. Sí, seguro. Le hemos sacado del hilo al pobre hombre. Y bueno, eso, y lo que estábamos diciendo. La mujer del director. La RKO, cuando le propusieron hacer una secuela de King Kong, claro, King Kong había reventado las taquillas, ¿no? Y había sido un gran éxito. Entonces dijeron, sí, hacerla, ¿no? E incluso Willis O'Brien, el de los efectos especiales de Stop Motion de primera, se iba a encargar también. Pero claro, cuando se dieron cuenta de que iba a tener la mitad de dinero, de presupuesto, que la primera iba a tener solo $650,000, y solo 50,000 iban a estar destinados a los efectos especiales, y además tenían un periodo de filmación y de preparación de la película ínfimo, de 9 meses, como has dicho, Marco, tenían que tener la película lista. Y eso, frente a los 3 años de producción que tuvo la primera, pues ya era un navío ya maldito antes de zarpar, ¿no? Y yo, el resultado es evidente, la vez la película es una película atropellada, rápida, de 70 minutos escasos. Y es que todas las escenas que te pones a pensar en el guión y son completamente absurdas. El motín, lo de los nativos, que hemos dicho, si, ¿por qué no desembarca directamente en la cueva? Ya te evitas esa escena que simplemente decir, bueno, para tener la excusa luego en el cartel promocional de poner a los nativos. Sí, como pero, si... Es que es un reclamo. Pero, más aún, yo estaba viendo cuando estaba viendo la película esta última vez, o sea, van a la isla con la falsa premisa de que hay un tesoro allí. Sí. Y en mitad de la isla, el marinero este, el holandés, le dice, no, era mentira, me lo inventé porque tenía que salir de la isla. Pero es que luego está el tesoro. Sí. Es que no te lo pierdas. O sea, ¡Diamantaco! Nunca se había dicho la isla que hay un tesoro, ni lo nativo, ni nada, y de repente una cosa dicha al azar resulta que está, ¿no? Es una cosa súper bizarra. Pero eso es muy de... Sabía quizás algo más de lo que dijo. Muy de la época de las películas de Tarzán, de Bismuller también, y de los Pool de Bismuller, que iban a la jungla y ahí había un templo con un tesoro, porque sí, ¿y por qué no? La pregunta no es por qué sí, es ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque claro, no puede estar eso ahí. Claro. Alguien lo habrá dejado. Claro. La gente se deja cosas muy raras en sitio muy extraño. ¿Qué podría estar haciendo Kinko en su tiempo libre? Igual estaba tallando un diamante. Y No le daba tiempo, porque se peleaba con todo el mundo. En la primera película pelea con todo el mundo. Claro, querían robarle el diamante, los diamantes. Eso también puede ser. Y a mí me un pequeño detalle que no sé si os disteis cuenta es que la barca que utilizan se llama SS Venture. Es el nombre del barco de, sí, de la primera parte. Bueno, yo entiendo que es... Porque es el bote... ¿Es el mismo barco también? El barco, sí, de Egelhorn. Ah, vale, Egelhorn, claro, es el capitán del SS Venture. Pero me hizo gracia que la barquita también llevara el... Es que yo creo que todas, claro, las barquitas, ¿sí?, que pertenecen a la nave grande, por así decirlo, tienen, vale, el rótulo lleva de el mismo nombre. No, la, conocimiento marinero es muy limitado. Las barcas no tienen nombre, lo que tienen nombre son los barcos. Sí, pues la barca en este caso no tenía, por eso, claro, me llamó, pero, la atención. Pero era el nombre del barco. Vale, vale. ¿Alguna cosa más? Pues, de... Bueno, yo quería comentar un poco las, dale, peleas en stop motion, porque, sí, yo cuando llegan a la isla digo, mira, por fin voy a ver, aparece Kong, aparece un oso gigante. No, aparece Kong. No. Kong está muerto, Josan. Es Kongito. Es que no has visto la película. Es que lo que no entiendo es por qué no la han llamado Konguito, si Kongito. Es que estaba ahí. Aparece el mini Kong, el Kiko, como dices tú. Kiko. Claro. ¡Hay un con pequeñito! Ah, sí, es la primera frase que cuando le ve, dice el capitán. El, y digo, mira, aunque no sea de O'Brien, vamos a ver un poco de acción en stop motion. Veo la pelea con el oso y por cada escena, por cada golpe bueno, había un momento absurdo. Digo, no, hazme la pelea bien o hazmela en plan comedia, para que me ría. Hazmela en plan Jackie Chan del todo o hazmela seria. Pero es un momento de estar el oso pegando. Y pues, en el momento que se queda inconsciente, que parece que van a salir los pajaritos por la cabeza. Sí, de hecho hay un efecto de sonido y todo, ¿no? Así, claro, exactamente. Y luego, que el golpe final sea colarse entre las piernas del oso para pegarle por la espalda, digo, ¿esto qué es? O pero me toda la pelea así, o me la hace, o no. Sin, sí, sin embargo, las escenas de efectos especiales me gustaron más que la primera. Hay, con la poca diferencia que hay... Hay planos, hay muchos menos, pero hay algunos, sí, o sea, en comparación, hay muchos menos efectos especiales que lo la veo primera. Más fluido. Pero algunos contrasposiciones de esto donde se une la imagen real con lo que, sí, son los fondos artificiales están chulísimos y es verdad que está no, pero bien. Y en las escenas de pelea y todo eso... Esto mucho, ¿te refieres? Sí, me gustó, lo vi como con más ritmo, sí, además, más fluido. Además hay un, de lo que ha dicho Octavio de la integración del stop motion con la imagen real, hay una escena muy buena que la he visto hoy en YouTube, porque está esa escena sí que está completa, y es cuando Konguito rompe la puerta, que están Denan y Elena intentando abrir, entonces llega él, se sube, ellos se apartan, da el golpe a la puerta, sí, él se baja y ellos vuelven sin llegar a irse de plano. Está muy bien, sí, hecho, sí, está muy logrado esa escena. Bueno. Y el momento de los cocos también queda gracioso cuando están justo encima del minicong de Konguito. Con la palmera empujando. Sí, y está Elena empujando la palmera. No cae nada. De pronto, en el mismo plano, se gira el minicong y agita la palmera y cae un montón. Eso también queda, uh-huh, queda gracioso. Sí, sí. Y también está muy chulo la escena final cuando está subiendo al, digamos, al último peñasco de la calavera. Que, sí, que está Denham hecho por stop motion. Hay un muñequito, sí, de Denham subiendo y Kiko lo va empujando para arriba, ¿no? Como diciendo, rápido, rápido, que esto se hunde. Está muy chulo. Uh-huh. Y bueno, y lo más importante de la película... Serpiente de mar. Es que tenemos, además, sin venir a cuento, sin pintar para nada, porque la primera escena donde se come al malo, vale. Pero la segunda vez que aparece... ¿Os fijasteis que sale otra vez la serpiente? Al final. Si te refieres final. Cuando ya se está hundiendo la isla, es el Brontosaurus. El Brontosaurus de la primera. ¿No es la serpiente? No, no es la serpiente. Hace un cameo. Un cameo. El Brontosaurus. El Brontosaurus. El Brontosaurus carnívoro de la primera película. Eso es. Pero de todas formas, no tiene que sorprender porque ya aprendimos de la primera que es una isla habitada por multitud de fauna. En este caso, de dinosaurios. Entonces, hay bueno, dinosaurios, osos tampoco... gigantes y... Sí, sí. De verdad que cuando vi el oso gigantes. La primera vez, digo, ¿qué pinto un oso en una jungla? Claro, eso fue lo que te sorprendió, sí, de la película. ¿Qué hace un oso en una jungla? Porque con las cosas que hay para que se pelee, ¿por qué un oso? Pero si hemos visto un dinosaurio en una catedral. Estamos hablando de Kong. Céntrate. La verdad es que es un poco de la fauna de aquí, de la isla de Kong. Por ejemplo, el Styracosaurus, que es el ceratópsido este de los cuernos, sí, que parece un triceratops, pero que tiene las púas más pronunciadas. A ver, un momento, perdona. ¿Has utilizado la palabra cera qué? Ceratópsido. Era este tipo de dinosaurios como el triceratops. Hay una gama muy diferente que van cambiando pues el número de cuernos que tenía. La corona que tiene detrás se va alternando. Por ejemplo, la del Chasmosaurus es más grande. Bueno. Sí, guay, vale, guay. O sea... Que el Styracosaurus era un modelo que O'Brien había hecho para King Kong. Era la escena, no sé si os acordáis, del tronco, cuando se quedan los marineros sobre el tronco, que no pueden avanzar porque King Kong está en el otro extremo y empieza a zarandear el tronco y los tira. Mm. En la versión original se supone que el Styracosaurus estaba en el otro extremo, por eso no podían retroceder los marineros. Lo que pasa es que esa y alguna otra secuencia más fue eliminada de la película para darle más ritmo a la película, ¿no? Uh-huh. Pero el modelo siguió ahí, el modelo del Styracosaurus. Y O'Brien, o su equipo en este caso, Buzz Gibson, que era un aprendiz suyo, el que se encargó finalmente de los efectos especiales de esta película, lo rescató y lo implementó en esta película. Y como apunte anecdótico, hablando de Peter Jackson que has mencionado antes, es Peter Jackson quien tiene ahora el modelo este del Styracosaurus en su casa. acaparador. Y bueno, hablando también de los recortes y de la fauna prehistórica, cuando al final se va a la Isla Calavera a pique, que se hunde, había una estampida, ¿no?, bestial de dinosaurios y de animales prehistóricos, pero como hemos comentado que la película tuvo esos recortes que tuvo, toda esa parte se eliminó. Y de hecho fue uno de los motivos, entre otros, ¿no? Entre que vio el tono O'Brien de la producción que estaba adquiriendo y tal, que se desmarcó de la película. Es uno de los motivos porque solo podemos ver el Brontosaurus al final, ¿no? Gimiendo ahí de dolor mientras se hunde. Y hablando de O'Brien, quería decir que eso fue uno de los momentos más tristes, ¿no? O'Brien es una persona, pues, fue una persona que tuvo mucha mala suerte, ¿no?, a nivel profesional y a nivel personal también. Y en estos momentos, en el año 33, mientras estaba gestando esta película, pues su exmujer, que creo que ya se habían separado en este momento, que sufría algún desorden mental, pues cogió un revólver y mató a sus dos hijos. Y después se intentó quitar la vida. No lo consiguió y se quedó, creo que en estado vegetativo, cosa de un año, ¿no? Pero imaginaos el palo que tuvo que ser para O'Brien en el vivir eso, ¿no? Sí. Que de hecho llevó a sus dos hijos antes de que eso ocurriese a la sala de rodaje del hijo de Con para que viese las figuras y cómo se llevaba a cabo la labor de stop motion, ¿no? Y un buen día de ver aquello, ¿no? Pues, no sé hasta qué punto, por ejemplo, la película de Shutter Island, esta de DiCaprio, sale una cosa parecida, no sé si os acordáis. No la he visto. Bueno, pues la película de Shutter Island no está basada en hechos reales, ¿no? Pero sí que hay un momento que la ex mujer de DiCaprio hace algo parecido, ¿no? Uh-huh. Yo siempre que veo esta historia me recuerda a aquella película. Y esto es lo que decimos, un programa de humor, señoras y señores. ¡Bien! Guarden los pañuelos ya. Cosas de monstruos, un programa donde aprendes y te diviertes. O lloras. ¿Os está gustando nuestro especial navideño? ¡Navidad! Abrazaos a los que tengáis más cerca, porque nunca sabéis cuándo puede acabar. Tener cosas de monstruos, pasar de un momento serio al momento más absurdo. Es que lo hacemos todo al revés. Programa esquizoide favorito de la audiencia. Bueno, yo creo que ya podemos dejar al hijo de cola así, bueno, en todo lo alto. Para acabar, yo diría que el final es muy... Es que no puedes mejorarlo. No, claro, o sea, es que no quiero intentar que la audiencia piense en otra cosa que no sea su muerte inminente. Un final bastante radical, inesperado, donde muere cantidad de animales y de salvajes. Venga, yo voy a acabar. Y como golpe cómico final, la actriz se pega un hostiazo en la cabeza cuando están rescatándola y se sube al barco. Lo que hoy día sería una toma falsa, pero ahí la dejaron en el montaje final. Yo quiero recalcar que, oyentes, estudiar matemáticas, que nos pase como al personaje de Elena, cuando al final dice, podemos repartir el tesoro entre cuatro, y dice ya no, mejor entre tres. Pobre mujer. Se ha criado una ahí, en Macao. ¿Qué quieres ahí? En Macao con los macacos. ¿Qué quieres? O sea, no. Vamos a ver. Me encanta porque Frank en las películas se fija que si el niño es muy grande, que si a la manceba le pegan una hostia, que si a Elena se da en la cabeza. O sea, el concepto de ver películas con Frank tiene que ser espectacular. Oye, igual está arreglado que se dé un golpe en la cabeza con lo de la divide entre tres, ¿no? Divide entre tres. No, pero es que, no sé, me llama la atención. Sí, esas sí, cosas. Sí, ya. De hecho, lo pausé y lo removí porque me estábamos mirando y le dije a Miriam, digo, se acaba de pegar una hostia en la cabeza y dice, ostras, creo que sí. Y digo, pues vamos a comprobarlo. Madre. Y efectivamente, frame a frame, lo pasamos cuando lo están subiendo. Vale, entonces, terminamos ya con Guito. Dale. Bueno, yo decir únicamente de los... ¡Di más buenas noticias! Sí. Voy a ser muy técnico a partir de ahora. Pues eso, que para construir a Kiko se utilizaron los esqueletos de su padre, ¿no? Se le quitaron la piel y se recubrió de Kiko. De una piel más clara, con el pelo más corto, ¿no? Para evitar los problemas esos de, no sé si se acuerdan de la primera película, que a veces ondulaba mucho el pelo y se notaba, como ha dicho Frank, que era muy abrupto, ¿no? El cambio de el movimiento de King Kong. Uh-huh. Aquí, para suavizar eso, el pelo lo llevaba más corto. Y que, por ejemplo, se reutilizaron un montón más de cosas. A mí me llamó mucho la atención la mano de King Kong, la mano, o sea, tamaño real que se utilizó en la primera película. Aquí también se utiliza para el momento que Kiko sostiene a Denham en el agua a punto de ahogarse. Kiko no era tan grande, claro, como sale en ese último plano. No. O sea, hay un cambio de escala ahí brutal. Lo que pasa es que para reutilizar eso... Bueno. Aprovecharon el cambio de escala, lo hereda de su padre, que también cambiaba de tamaño según la escena. Que parece claro que este proyecto fue lo que se denomina simple y llanamente un sacaperras, para aprovechar el tirón y sin que les importara. Sí, se pegó un guarrazo en taquilla importante, tengo entendido. Yo, por lo que tengo entendido, le pasó igual que El Mundo Perdido de Jurassic Park 2. O sea, empezó muy bien, sí, por la claro, sombra que tenía del precedente, pero en cuanto la gente empezó a verla, boca a boca, me dijeron, ostras, esto es un poco Handmander. Es que entonces, yo creo que la única persona que le gusta esta película es Octavio. Que en el grupo nos ponemos, vaya mierda, vaya mierda. Ah, pues a mí me ha gustado. Eso es de, en general. No es verdad, no es verdad, porque eso lo del WhatsApp puede ser. No me entusiasma mucho esta película, ¿eh? De hecho, creo que la he visto dos o tres veces solo. Solo. No, primera, segunda vez, es que es... Es muy, desencanta mucho, o sea, estás esperando la expectación claro, otra vez de regresar a la isla y en 20 minutos te la ventilan de esa forma. Pero es que como salen monos. Sí, eso sí. A él le vale. Sí. Monos y escamas. Lo escamas. Tiene todo. Sobre todo escamas. Segunda película. Volvemos a Japón para la segunda película, que yo tenía ganas de volver a Japón, pero no con esta película ni con este monstruo. Llevábamos mucho tiempo sin ir a Japón, sí, ¿eh? Sí, para sí, hacer sí, cosas de monstruos llevábamos malditos, dos programas y medio. Malditos estafadores, que yo llevaba unas ganas de ver una película nueva de Godzilla y me habéis metido esta. Vamos con el título original, japonés, y a ver si cómo va mi pronunciación de japonés. Dale. Kaijuto no Kesen, Gojira no Musoku. Muy bien. Kaijuto no Kesen. Gojira no Musuko. Muy bien. Que más o menos la traducción sería algo así que he buscado como la batalla decisiva de Kaijus, el hijo de Godzilla. Y tienes razón, porque en el tráiler que viene de extra, en el DVD original que tengo, sí, sale ese título. Sí. Ah, bueno, dices, ya no hay más que hablar. Sí, sí. Lo ha hecho bien el muchacho. Muy bien, sí señor. Un claro, caramelito para José. Toma. Claro, que tú lees eso de la batalla decisiva de Kaijus, cómo mola este título. A flipar, vamos a está flipar. Es un pepinazo. Claro, vamos al título en inglés, que también dicen Monster Island, Decisive Battle, Godzilla Son. Lo de Monster Island, Pero dice, Isla de los Monstruos, la batalla decisiva, también está bien. Llega a español y se ve que no leyó el título entero y se queda solamente en el hijo de Godzilla. Es que había mucho analfabeto y dijeron, es que no van a leer tanto. Y hay que concretar. O sea, hay que concretar. Pero, si hay que vender, la primera parte del título molaba más. Claro. Tú coges la batalla decisiva de los Kaijus. En serio, la gente está flipando con los Illuminati, con los reptilianos, con los francmasones. Los cefáleos. Con los cefáleos. Los hombres cerdo. Los hombres cangrejo. Crabmen. Y yo creo que es el grupo de poder que influye más en el mundo es el grupo de personas que decide las traducciones de las películas extranjeras en España. Seguro. Vale, sigue. Déjalo. O sea, ya lo ha dicho, déjalo. Esperaba más colaboración por vuestra parte. Ante esta verdad revelada. Que me están llegando WhatsApp de la compañía de traductores que la película es del año 1967. Dura 85 minutos. País Japón. Dirigida por Jun Fukuda. Con guión de Shinichi Sekisawa y Kazue Shiba. Con música de Masaru Sato. Y producida por La Toho. No es la mejor producción de La Toho. Alabamos a La Toho. Sí. Tenemos que buscar un distintivo de sonido para que cada vez que suene Toho, ponéis... No, una frase en plan, respetamos a La Toho. Sí. Para que no tengamos problemas. A ver, pero... Es que si pongo un distintivo de sonido, vamos a tener problemas. ¿Qué pasa? La sociedad secreta de traductores de películas nos atacaría. De traductores de títulos de películas. De películas. Los que deciden que la película de antes por la tarde sea accidente mortal, riesgo con ella. Vamos a ver de qué va esta película. Ah, pero ¿tiene argumento? Tiene argumento. Tiene argumentos. Varios. A ver si puedo, a ver. Inconexos. Esto va que en una pequeña isla se encuentra un equipo científico que está llevando a cabo un experimento secreto. Hasta ahí vamos bien. Sí. Buscan alterar el tiempo, el clima, para poder cultivar en diferentes sitios. No se puede cultivar porque son parajes helados o desiertos. Vale. O desiertos. Venga, nos lo tragamos. Venga. Sigue. Vale. Ciencia loca. Venga. El primer experimento fracasa creando una tormenta radiactiva que muta a las mantis religiosas de la zona agigantándolas. Ahí ya vamos complicándonos la vida. Claro, estas criaturas se llaman kamakuras, que deciden atacar un enorme huevo que aparece en la playa. De cual sale una cría de, digamos, cría de Godzilla. Feto deforme. Digamos. Del averno. Vale, ya no vamos complicando, pero esto no es todo, señoras y señores. Durante el ataque de las kamakuras a la cría de Godzilla, aparece Godzilla para defender a su cría. Por supuesto que sí. Y a partir de aquí, apadrina a esta criatura enseñándole a rugir, a lanzar llamas, a ver, apadrina, es su hijo. Claro. A hija. A hija. A hija. Y mientras esto ocurre, pues los humanos que estaban por ahí están buscados en la vida para salir de la isla. Haciendo sus cosas de humanos. Cosas de humanos. ¿Ya? ¿Lo dejamos ahí? Sí. Vale. Podemos decir ha faltado una cosa, yo creo que muy importante. Les hemos dado las piezas a los oyentes. Que monten el puzzle ellos. ¿Por qué coño sale un periodista, por amor de Dios? Que se tira de un avión. Luego, primero van a fichar el monstruo o no tenemos. Sí, claro, pues tenemos. Es que hay todavía problemas. Me he venido arriba. Más, pero ya lo hablaremos. Sí, sí, yo también tengo la jugada. Era el especial navideño, me he venido arriba, he hecho la ficha de los dos. Ficha de la criatura. Vale, pues vamos a hablar del protagonista a nuestro pesar de esta película. ¿Por qué nuestro pesar? ¿Qué odio le tenéis al bicho engendro asqueroso este? Por lo tanto, vamos a hablar de nada más y nada menos que Minilla, el terror venido del huevo. Minilla Ice. Minilla Ice. Pues vamos con la etimología. Mini Godzilla, no hay que darle muchas vueltas. Especie. Un Godzillasaurus, como su padre. No echáis de menos que alguien diga, ¡es un Godzilla pequeñito! Sí, cuando lo dicen, en cuanto lo ven por primera vez. Apariencia. Un mojón. A dos patas horroroso. Una cosa redondeada por todas partes para parecer mono y resultando una cosa horrible. Prefiero vomitón de Búscate la Vida que a este horror cósmico. Longitud. 13 metros de horror de la punta de la cabeza a la punta de la cola. Peso. 1.800 toneladas de sebo radiactivo fétido. Atributos. Mordedura, patadas, tiene una cola gordita. Es anfibio. Le meten hostias por todas partes, está siempre patas arriba. Poderes. Nada más y nada menos que anillos de humo atómicos, con ayuda de papi. Luego logra hacer el rayo un poco. Hace el rayo. Sí. Super durabilidad, porque para las palizas que recibe le hacen bullying desde el momento que nace y desde antes de nacer. Telepatía monstruosa para comunicarse con su padre y con la nativa de la que creo que no hemos hablado en la sinopsis. No. ¿Para qué? Kazuko, creo que es, se llama. Saeko. Saeko, bueno, igual lo que decía. Saeko. Y bueno, ya está bien. Pues, siguiente. Inteligencia. Baja, lo cual demuestra continuamente. Yo creo que bajas a hablar mucho, ¿eh? Velocidad. Lenta, como corresponde a un mojón. Debilidades. Ser horrible y rechazado por todos. Que no, que a la china le gusta. Que japonesa. También. Sí. Aliados. Godzilla y en un movimiento incomprensible, la humanidad, sin coro. Enemigos. Los kamakuras que le hacen bullying y Kumonga, la cucamonga esta, que se lo quiere zampar. Y el equipo entero de cosas de monstruos. No, no. Solo tres. Entero no. A mí, yo no tengo problemas con el bicho feo este. Por favor, pero si es que es horrible. Tengo problemas con el director de la película, pero eso es otro tema. Pero ¿cuándo sale del juego, por favor? Si es que te quieres arrancar los ojos. ¿Por qué? Si es una cosa... Es que no. Encima es una cosa de goma arrastrada por cuerdas. No estaba buscando el rugido de Minilla, pero si lo hace Octavio. Va, a partir de ahora va a ser el... Y cuando crece un poco más, yo diría que es un burro, ¿eh? Que es verdad, ¿eh? Dios, la cara que ha puesto cuando está haciendo el sonido. ¡Me ha dado miedo! Venga, estaba terminado con todo su ser intentando emular a mi ídolo. Dame una M, dame una I, dame una M. ¿Ya habéis terminado con la ficha? Sí. Sí, Fabi, no vale. Bueno, pues... ¿Me podéis explicar qué coño son las ondas cerebrales y por qué interfieren con la radio? Las ondas cerebrales. Cerebrales. Porque celebran. Emiten ondas de radio. No. Godzilla, la radiactividad que emite, interfiere con las ondas de radio de los radares. No. Ondas cerebrales. Lo dicen en el primer avión. Digo, ¿cómo coño las distingues? O sea, con una puta radio. Con la forma de viola. Estos son ondas cerebrales. Digo, ¿qué? Tú no eres ingeniero de sonido y eso se nota, tío. La forma de la onda, por favor. A mí no me quedó muy claro quién producía esas ondas. ¿Era Godzilla? ¿Era el huevo? No, era el huevo. Porque le dicen, está siendo traído a la isla. Y dicen, ah, pues será por estas ondas cerebrales. Cerebrales, porque celebramos Celebrémoslo. Yendo a la isla. Al principio no queda muy claro, pero luego creo que ahí en el laboratorio que tiene sí que lo mencionan. Uh-huh. Provenían del huevo. No, claro. pero lo de la zona cerebral lo detecta el piloto del avión. El técnico de la radio del avión que dice, hay una interferencia de la radio, son ondas cerebrales. Digo, que van a hacer buena serpiente de mar a este paso. Vamos a ver, estamos hablando de un mundo donde los monstruos llevan ya campañando a sus anchas durante 15 o 20 años. Esa, donde se abren portales dimensionales debajo de aviones. Ay, me había olvidado yo de los portales, sí, de que se abren y se cierran justo. Qué bonito. Una cosa que he echado yo de menos en esta película es un traductor de monstruos que aparecía en la Sobillín o cualquier cosa para traducir las conversaciones. ¿La tienes? ¿De verdad? Bueno, ¿necesita que te traduzcan eso? La verdad. La nativa, la que, de, que pero no habla monstruo. Japonesa. No habla monstruo, pues la nativa. Comunica con Minira perfectamente. Pero es como quien hace el canto animal para que venga el animal y ya está. Eso lo aprendió en Albacete, seguro. Seguramente. De cazar patos o... Claro. Bueno, otra cosa. Tanto imagínate una escena con la Sobillín diciendo, no, Godzilla dice que ven para acá, crío, que te voy a enseñar. Minila dice que tiene hambre y quiere jugar. Muchos meteros con que si Minila es feo, que si Minila es feo. ¿Y cómo es este Godzilla? Sí. ¿Cómo es este Godzilla? Eso pero sí si que tiene, es feo. Es un joven sienso de la vida, un padrazo. Tiene los ojos más expresivos de la saga. Pero es más feo que... Ya sé, sí. Tiene un poco aire de monstruo de las galletas. Es la, sí, la cara así, los ojos puestos encima ahí. Es casi calcetín con ojos. Sí. Sí. Vale, cuando yo sé que mi autoridad es importante y os calláis, pero podéis seguir diciendo chorradas cuando yo termine. Pues... Vamos a hablar un poco de la música de Masaru Sato. Pero, ¿esta qué música es para una película de kaijus? ¿Qué estamos viendo? ¿Monstruos o una comedia rara con...? Depende del trozo de la película, porque parece es como la película hecha como cacho. La banda sonora está... Claro. Este trocito lo voy a coger de aquí, este de una comedia romántica... Sí, porque hay momentos que parece una música de una comedia... Momentos que parece música baile. De algo de aventura. Luego está la marcha de las kamakuras, de las mantis. El tema de Neila. Los efectos de sonido y llegan a cargo de Octavio López. Vamos a ver. Voy a cogerme el tren ese que ha sacado antes de la estación Marco y yo voy a defender la película. Entiendo el grado de animadversión que puede provocar el hijo de Godzilla, pero yo qué sé, viéndola en perspectiva, no es de las peores películas de Godzilla, no. Ni aún en su esto de infantilismo total, que es al no. que iba dirigida. Me encanta película. Lo que nos espera en cosas de monstruos en el futuro. Y, ojo, a mí no me gusta, pero estoy de acuerdo con él. No es ni de las cinco peores. No, en absoluto. De hecho, no la próxima, pero la siguiente intervención de Minila, la de La Isla de los Monstruos, para mí es mucho peor. Para mí esa es la peor película que hay de Godzilla. Yo estaría entre esa... La Isla esa... de los Monstruos es la que quiere Gaiulas, ¿no? No, Gaiulas quiere la de... Los Monstruos del Mar. Yo estaría entre esa y Galien, el monstruo de la Gran Ataque de la Tierra, Gorgo y Superman se citan en Tokio, también Godzilla contra Ghidorah... Galien no es de la saga de Godzilla. Sí. Es Gigan. Ah, vale. La de Gorgo y Superman... Tiene el momento baile de Jet Jaguar cuando se pone a comunicarse con Godzilla. Es una comedia absurda, la de Superman. Pero bueno, esta, yo qué sé, tiene sus cosas, ¿de acuerdo? No lo vamos a negar y tal. Pero yo qué sé, como producto de aventuras, lo que estaba comentando anteriormente, a mí yo creo que sigue funcionando para el público infantil, que es a quien iba dirigido la película. Yo tengo una anécdota que es, en el Festival de Sitges 2004, cuando se hizo el festival este de homenaje a Godzilla, pusieron el hijo de Godzilla en una habitación ahí y tal, y estábamos ahí... No en un cine, ¿no? No. Era, no sé si era la sala Brigadoon, por eso digo que no es un cine, era una sala que estaba habituada, era un televisor, ¿vale? No era una sala de proyección. Y habíamos, no sé, quizá 30, 40 personas, yo creo que la mayoría la habíamos visto ya, pero había una niña de unos 7, 8 años que estaba mirando la película, ¿no? Y claro, la película la seguía un poco así y tal, no sé qué, pero fue a aparecer Kumonga y la secuencia en el que acorrala a los protagonistas y mete la zarpa a Kumonga, la niña estaba aterrorizada. O sea, y vi que seguía siendo efectiva y de hecho, esta última vez que he visto la película la he visto con mis chavales y al principio igual, no estaban haciendo ni caso a la película, estaban ahí y tal, no sé qué. Pero fue a aparecer la araña, no sé qué tienen las arañas, bueno, imaginemos sí, que claro. Sí que un terror ancestral. Sí, y se quedaron prendados ahí viendo la película, se quedaron ahí y estaban incluso tensos y veían meter la zarpa, ¿no? Y eso que ahora como espectador adulto lo ves y dices, ostras, es una marioneta y tal. Sí, sí. Pero a los niños se quedan ahí embelesados, se quedan ahí, no sé, por eso digo que yo rompo una lanza a favor del hijo de Godzilla porque como película de aventuras tiene sus cosas, tiene sus locuras, sus absurdeces propias de una producción de la Toho y de Kaiju Eiga, entre comillas, general, Pero no sé, me parece hasta cierto punto que es sólida, que tiene un discurrir dentro de lo que cabe. A mí no me parece una película aburrida. No sé, me parece a lo mejor más, más dinámica incluso que, por ejemplo, por una comparación con la otra película del principio del programa, la del Hijo de Kong. A mí me parece infinitamente mejor que el Hijo de Kong. Por eso, me parece mejor desarrollada y por eso digo que yo quería romper una lanza a favor de, incluido la música, de Masaru Sato, sí. Que a mí me mola, incluso el tema de las, incluso no, el tema de las Kamakura me parece una pasada. Sí. Y bueno, Masaru Sato ya lo conocíamos de Godzilla contraataca, también había compuesto Los Monstruos del Mar y también hizo varias más, ¿no? Como Godzilla contra Ciber Godzilla, Máquina de Destrucción. Pues eso, lo que quería defender yo al Hijo de Godzilla. Bueno, es que hay que decir que la película, sí. A mí en parte, los primeros minutos, lo que es toda la trama de los humanos con esa estación de arma que tiene ahí montada en la isla, pues son los precursores de Perdidos porque van, sí, a una isla desierta y se montan su propia estación investigando radioactividad, investigando... Tirando un globo de calor solar radiactivo. Claro, digo, toda esa es una trama típica de Kaiju, solo que al principio te meten el gancho de que Godzilla va para la isla. Tarda su tiempo en llegar, no tenía prisa. Ya nos dijo Octavio en su momento que la velocidad de Godzilla es lenta. Sí. Entonces le quieren dar la razón. Pero toda la trama esa de la investigación, que si llega el periodista en paracaídas a preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? Que vengo a informar. ¿Ve? A mí esas son de las cosas que no entiendo del guionista. No hace falta ese personaje para nada. Lo puede hacer cualquiera de los que están allí en la isla. El recurso cómico. Bueno, sí, ya es cómico. Pero es que podría hacerlo cualquiera de los que están y te ahorras un personaje que además es que es como... Que hubiera bajado un soldado o eso para luego ser aventurero, pero un puñetero periodista. Un ¿qué manía tenían los guionistas de Kaiju con los periodistas? Ese cliché de Kaiju. Sí, ese cliché es un personaje, yo creo que también es un personaje, digamos, que llega virgen, que no sabe nada de los acontecimientos, como el espectador que entra en la película, entonces los demás se ven la necesidad de explicarle lo que está pasando, sí, ¿no? Sí. Y entonces el periodista, que puede ser una persona más... ¿cómo decirlo? Más preguntona. No, sí, preguntona, pero imparcial. Sí. Imparcial, pues, vale, tal, y más investigador, de cierta forma, pues digamos. Oye, que el espectador... en la jungla y esto que... Sí. Ves que hay criaturas en la jungla. Ve a una chica en bikini, la sigue, cosa que no haría nadie que no fuera periodista. Se obsesiona. Exactamente. A ver, tú ves a una chica bañándose en una charca con un... En una supuesta isla desierta. En una charca. Exactamente. Una charca retozando en el barro. Pues estaba en un lago. Estaba en un lago bastante bajo, pero... El lago azul. Una cochinera. Esta es la versión japonesa del lago azul. Ya está. La he decidido así, Marco. Pues mira, una persona normal no iría por la chica. Seguro que se vuelve. Hace falta que sea un periodista. Que, por cierto, vaya investigadores que llevan ahí no sé cuánto tiempo y no han visto a la moza. Que la moza tampoco es que se esconda mucho, está ahí bañándose tan ricamente. O sea, que telita a los investigadores, ¿eh? Que están muy concentrados. Están muy concentrados en investigar, en saber cómo cambiar el clima y hacer que llueva. Que dicen, he visto, dice el periodista, he visto cuando la ve por primera vez, vuelve al campamento y lo explica. He visto una chica bañándose en un lago y tal. Y dice, no, es imposible. Hemos registrado toda la isla y no hay nadie. Joder. Solo hay arañas, mantis gigantes. No, vamos a ver, registrar. A ver, registrar. ¿Cómo lo han registrado? Sí, sí. Porque es que no han término... visto a la chica, las mantis sí que las tenían más o menos localizadas, pero las arañas, ¿eso qué es? La araña. La araña. Y sale bajo tierra la araña. Yo entiendo que las Kamakura, las gimantises estas, se generan en el momento que el experimento sale mal. Pero la araña estaba ahí de siempre, por lo que comenta. Estaba bajo tierra. Estaba ahí enterrada, supongo que se lo cuenta el padre o no sé. Había mantis... grandes, porque la mantis antes del experimento medía como metro y medio de alto. Más. Como una persona normal, creo yo. No, más. ¿Más? Dos metros, tres. Yo es que me pasé por allí. Cuatro, cinco, total. Igual da dos metros que tres, sí que uno y medio. La araña sí que era gigante, porque en el cuaderno del padre de la Saeco, de la chica, que el padre es un arqueólogo que estaba por ahí investigando antes... Y ella se ha quedado ahí sola tan ricamente. No, claro. Porque se murió y se ha quedado allí aislada. Sí, es Tarzana. Tan ricamente. El término aislado es de esta película. Claro. Tenía apuntado de, no, zona de las Kumongas. ¿Qué es eso, Kumonga? Una araña gigante que hay por ahí. Protege el zumo rojo, que nos cura de todo. Que eso viene de Mothra. De las bayas rojas, también en King Kong contra Godzilla también salía. Claro. Todo rojo. El color rojo cura. Por cierto, que hay un momento que hay, sin venir a cuento, que ya lo hemos comentado en otras películas, una voz explicativa de un trozo. Dice, el director se cansa, dice, esto no te lo voy a enseñar, pongo una voz, te lo explica este trocico y luego ya seguimos con la película. Dice, madre, por favor, que además por que lo que dice tampoco es tan importante. Yo qué sé, lo que hemos hablado otras veces, sería ponerse en la mente de la audiencia o de los supervisores de esa película en ese momento y si pensaban que, o sea, si la película estaba dirigida a un público infantil y pensaban que, ostras, aquí a lo mejor esto... Es necesario explicarlo. Es necesario una sobreexplicación. Supongo y tal, que estaría en el postmontaje, porque no creo que... Es que además tampoco está, no es ni muy largo ni muy importante. Y claro, como es un poco anticlimático porque es completamente diferente del resto de la película. Mm. O sea, como argumento, o sea, como recurso cinematográfico. Gracias. Sí. Sabía que es que estaba atascándome para que lo dijeras tú. es muy pobre, muy pobre. Pero es que este director tampoco da mucho de sí. Es tan pobre como Minilla. Esta y Los monstruos del mal probablemente sean sus dos mejores aportaciones. También hizo una de Cibergodzilla de él. Sí, la dos de la primera es Cibergodzilla porque la segunda es de la segunda es de Shiro Honda. Sí. Pues la de Cibergodzilla también está bien, creo. Sí, no está mal, lo que pasa pues tiene ya pues eso la elemento ya excesivamente delirante, como todo el tema este de los invasores simios, que es como el planeta de los simios. Claro. El King Caesar también, que es el tercer monstruo. Yo no he visto nada de simios en esta película, no sé qué está hablando. Aquí no. El anterior. El tercer monstruo, que es King Caesar, que nadie ha llamado. Sí. Que lo van nombrando durante toda la película. Que no hace nada. Chico, centrar. Esto era una indirecta, para que volviera. No lo han pillado. No lo habéis hecho ni puto caso. Pues venga, volvamos a la película. No sé, Jun Fukuda es que había tenido éxito, entre comillas, bastante aceptable con la de Los monstruos del mar. ¿No? Entonces, hola, Guybrush, hablamos de Los monstruos del mar. Decidieron darle una nueva oportunidad, ¿no?, para esta película. Sí. Sin embargo, esta película funcionó fatal. Claro. Fue la película que menos recaudó de toda la saga y bajó el nivel de los 3 millones de espectadores. Por eso luego, volvieron con Honda y Invasión extraterrestre, que fue un poco tirar la casa por la ventana y juntar otra vez a todos los monstruos, poco el ambiente urbano de destrucción, ¿no? Un poco más las películas de antes de Godzilla. Claro, aunque Jun Fukuda tampoco sea gran cosa, sí que se entiende que confiaran en él, porque los monstruos del mar recortaron un montón el presupuesto, le dieron nada, sin maqueta ni edificio ni nada, una isla y ya está. Y él sacó una película más o menos decente que recaudó casi lo mismo en taquilla. Entonces tuvieron un mogollón de beneficios. Sí, pues, de hecho, el ambientar la película en una isla tropical es para eso, para evitar construirse los edificios y todo eso. Y a la hora de... No hay prácticamente destrucción en esta película. Los monstruos andando por ahí, pelándose entre ellos y unos hundimientos de terreno y, y poco más. Poco más. ¡Hostia, no, Cristo! ¡La leche! Es que encima hace un ruido el audio ahí al principio. Sí. ¡Qué susto! puedo seguir. Entremos ya cuando llega Minilla y yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede lanzar una fruta tan lejos? Eso. El huevo de Minilla. ¿Era un huevo pequeño que muta por la radiación, por el experimento de ellos, o era un huevo ya gigante? A ver, probablemente nunca lo sabemos. O sea, lo que más te preocupa de la película son los huevos de Minilla. A mí me preocupan más los huevos de Godzilla, porque quiero saber con quién se ha pareado para poner ese huevo. Se puede, a lo mejor, entender de que era un huevo prehistórico como Godzilla, que estaba ahí fosilizado, y el experimento con la radiación lo despierta. No, la película se llama El huevo de Godzilla. El hijo de Godzilla. Te están diciendo claramente que es su hijo. Porque los títulos no mienten. Claro, es la batalla decisiva. Es lo que dice, hijo de Godzilla, no es el periodista o alguien que cuando ve aparecer a Minilla dice, es clavadito a Godzilla, pero en pequeñito. Yo pienso, a ver, señor. De pronto aparece Hosan en escena. ¿Cuándo ha visto usted a Godzilla? Para ver semejanza, sobre todo con Minilla recién nacido, esa maqueta animatrónico raro. ¿Animatrónico? Pero si es un trozo de goma arrastrado por cuerdas. Octavio, recuérdanos el sonido que hace nada más nacer. Tío, ¿tú te crees que eso es un animatrónico? No llega. De la época de los 60. Anima, pero sintrónico. Yo la versión que recuerdo es que dice, es una cría de Godzilla. O sea, sí que establece el parentesco, pero claro, es que, como decía el Rubén Ortiz de Godzilla en Castilla, no se parece ni cagando a su padre. Entonces, ¿qué Godzilla? Porque el Godzilla de esta película no se parece al Godzilla de Japón bajo el terror del monstruo. Son completamente diferentes. Pero es que ni al de aquí se parece. O sea, entonces, no sé. Luego hay dos posibilidades. Que efectivamente sea un hijo biológico o que le ha puesto los cuernos. O de que sea un adefesio totalmente... Deforme. Y separado de su padre, pero que despreciable. Le nace el sentimiento paternal y lo acoge bajo su seno, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que sería mucha coincidencia que también tuviera la facultad de lanzar un rayo radiactivo. Entonces, tiramos más por el lado biológico. Claro. Pero bueno. Es decir, ¿Godzilla tiene huevos? ¿Godzilla es macho y pone huevos? De las pocas veces que se ha abordado el tema. Sí. Yo, discutiendo con mi señora, en filosófica profundidad, tenemos la teoría de que es hermafrodita y se puede fecundar a sí mismo. Yo iba a comentar precisamente eso. La vida se abre camino. Porque en la única película de Godzilla donde se aborda eso, en la de Emmerich del 98, y efectivamente no hay otra pareja de Godzilla, y Godzilla es de Godzilla, es Sila, tener de huevos sin necesidad de tener una pareja, entonces se fertiliza a sí mismo el claro. solo. Entonces, pues, podría ser algo o así. Lo fecundaron los midiclorianos. Como Anakin. Es el elegido. También. Minila el elegido. Traer equilibrio. Chosen One. Traer equilibrio al universo. ¿Es cosa mía o una vez entran los Kaijus en escena, la trama humana se olvidan de ella y es... Que da pero, igual. Eso es habitual, eso pasa en casi sí. todos los... Pero aquí ocurre como a mitad película. De pronto, vale, ya habéis lanzado el globo para... Claro, tormenta. En cuanto aparece el hijo de Godzilla, la trama se centra en el sí. hijo de Godzilla y lo que le se come a... las escenas, claro, se come las sí. escenas. ¿Tiene un carisma? Es que estamos viendo una criatura todo el tiempo, para los oyentes que no la hayan visto, que está todo el tiempo tirada en el suelo. O sea, no, le pegan aunque, todos. Aunque le, no le hayan visto. Tirado, no es verdad. También estaría jugando. Por favor, pero si, a ver, desde antes se pone de a jugar con la cola de su y el momento en el que está jugando con la cola de Godzilla saltando eso es genial, y cae encima. Hombre, eso es una obra maestra del cine. O sea, está Godard y el Fukuro este. A mí, el momento en el que Godzilla se despierta de la siesta y te quita, niño, que estoy durmiendo, sí, es, sí. vamos, punto cumbre pero, en la pero, carrera de Godzilla. Quiero decir que si esto lo habían enfocado hacia... Yo creo que el error está en considerarlo como enfocado hacia un público infantil. ¿De verdad? Quizás habría que enfocarlo más como a una película de aventuras. Porque es que la construcción del personaje de Minila es como hablábamos José y yo por el grupo el otro día por WhatsApp, de que es un personaje que es que no se hace ni de querer. No sé, a lo mejor allí en Japón es adorado por los críos y tuvo mucho éxito, pero es que es una, como está construido es que es repelente. Sí. Hay un fallo de plasmación. Yo creo que el objetivo no era ese. El objetivo era que encandilara al público. Claro, pero... no sé si es que lo quisieron hacer así de torpe para que resultara gracioso y resulta... Grotesco. Grotesco sí. y patético. Quisieron hacer el más difícil todavía. En Gamera los protagonistas son niños humanos. En Godzilla vamos a poner un protagonista niño kaiju. Niño kaiju. Y lo petamos. Lo llevan un paso más allá. Pero yo es que estaba pensando, ¿este concepto tienen de la infancia los que han creado esta película? Ven a los niños como cosas horribles, deformes, son japoneses. Torpes, cayéndose todo el rato. ¿Tú has visto bueno, las películas de terror japonesa? ¿Tú has visto las películas de terror japonesa? De hecho, siempre, hacer son, una... siempre son niños. Hacer una comparación en la película cuando está Godzilla... educando a su padre, sí. creo que Akira Kubo, personaje sí. de Akira Kubo de periodista, dice, me recuerda a esos enfermizos padres, de la educación, Japón, que no dejan jugar a los hijos. Tabla, sí. Sí, sí. Ah, y la filosofía en las películas de Godzilla. Sí, es una película esa crítica social profunda que hay en el hijo de Godzilla. Y por cierto, un dato anecdótico que me ha venido ahora a la mente y lo suelto antes de que se me olvide, es que viendo el tráiler de esta película, yo creo que salen escenas que luego en la película no están. Puede ser. La escena de llegar. Demanda a Toho por eso, demándalos. ¿Sí? Por engañarte. ¿Tengo posibilidades? Seguramente, la Toho te ha abogado. Ostras, muy malos. Sí, con lo que saqué, hacemos Serpent of Head. Serpent of Head. Es el movimiento perfecto, Josan. Pues como iba diciendo, la llegada de Godzilla a la isla, hay una salida en la playa, una escena en la playa, que eso no me suena haberlo visto en la película. Y luego hay un diálogo. ¿Pero sale Godzilla? Sí. Seguro que ese cacho lo han metido en otra peli. O sea, si en la Toho, ahí no sé, a la basura no iban a. La escena final, que es la de la congelación de la isla, que sale la única escena bonita en toda la película. Sí, que sale Godzilla abrazado a un hijo en el tráiler, sale Godzilla ya con la nieve y en el barco dice, creo que es la chica, la nativa japonesa, que no es nativa porque es japonesa, dice, no está. Es nativa no es, de Japón. Sí, no, pero no de la isla. Bueno, sí, Japón es una isla también. Bueno, que me desvío mucho. El caso, que dice, no está su hijo. Y en la escena de la película está todo el tiempo con su hijo, sí. con Minila, cuando se abrazan. Y hay un diálogo que no sé si es el que, quizás eso sea de traducción, que en los subtítulos del tráiler, porque el tráiler está en japonés subtitulado, están los dos protagonistas y dice, se nota que Godzilla es padre, porque su madre nunca haría eso. Y creo que en la escena que traducen como me recuerda a los padres estrictos que no dejan jugar a los hijos. Digo, no sé si es que lo cambiaron por, a lo mejor, sonaba machista o intento saber. Seguramente será un error o un eso, un escollo ahí es en la que traducción. Que de ser un error es un error. Quiero decir, cambia mucho. O sea, cambia no tiene mucho, nada que ver, no es que te equivoques traduciendo una palabra o una expresión. Por ejemplo, que dices, no está su hijo, a mí me da por pensar en el momento ese. Dice, ¿qué le pasará a su hijo? Uh-huh. A lo mejor es algo así. Y en la película pasando, dice, ¿qué le pasará? Y dice, no le pasará nada, claro, se quedarán los dos hibernando y tal. O sea que, uh-huh. a lo mejor, fuera de contexto, no sé, se lo tradujeron de esa forma, pero luego en el contexto se... se traduce de mejor y queda mejor encuadrado ahí. Ya digo, no, yo no recuerdo el tráiler, ¿eh? No recuerdo el momento ese. El tráiler lo subiremos, lo podéis consultar en la página de Facebook de Cosas de Monstruos. Lo que no sabremos es si va a estar subtitulado o no, probablemente no. Bueno. Pues en japonés, igual que nosotros. No, pero para que lo sepan. Para que estén preparados y no se lleve una decepción como a ver King Kong 2. Esto hay que ver, tiene en japonés y luego ya el argumento te lo inventas tú. Hasta que llegue la película. Es el hijo de Kong. Es cierto, lo cual me lleva también, que no lo he dicho antes, me lleva de nuevo a Skull Island a decir cómo Kong también había una conga de Jalisco. La conga. Hostia, no lo había pillado, lo de conga. La conga. Claro, y otra cosa más allá de la conga. Puede que hubiera más conga. Hay una película que se llama Conga. ¿Hacía en la CDG? Sí. O sea, aparte de la conga, bailaban en la había CDG. Podría ser que hubiera más kikos en la isla, porque si donde desembarcan aparece una bolsa llena de kikos. En refusa. Quizá hubiera más kikos. Que alguien la apague el micro. Esto hombre. Es muy importante. Estoy intentando yo aquí desarrollar un tema muy profundo y no me dejan mis compañeros. Me encanta porque Octavio me mira como diciendo: está hablando en serio, esto de coña. Está enfermo. No, pero es verdad. Y si hubiera más kikos que han muerto ahogados. ¿Queréis decir más? No, no lo pensáis. No ¿queréis decir más cosas? Puede ser, pero todos. Es que es mucha casualidad que aparecieran justo al lado de uno. Luego puede que hubieran más. ¿Le puedo tirar algo a la cabeza a este momento? Lo raro es que se contradice con la primera película, porque en todas las aventuras que ahí sufre sí que la recorren. Driscoll y Denham en la primera, van a la cueva, a la cúspide donde vive King Kong. No hay ni rastro de los hijos, ni de esposas, nada. No hay ningún indicio que nos lleve a pensar que tiene algún tipo de descendiente o familia. Claro. Que por ejemplo la de Skull Island o incluso la de Peter Jackson, creo que sí que mencionan, no me salen los esqueletos incluso. Sí. Pero aquí nada. Aquí sí. El hijo de Kong estamos rescatando lo del hijo de Kong. Pero no hay nada que nos lleve a pensar. No hay cuna ni nada. Nada. Este es un homenaje a Peter Jackson, donde estamos alargando algo que ya estaba terminado y no necesitaba. No, merecía la pena. Volvamos a Miniland, a Miniland. Pero ¿queréis todavía hablar más de Miniland? Sí. Venga, sí, por favor. Sí. Bueno, a ver, que no hemos hablado nada de las peleas. Aquí tienen también, si hablábamos de que en Kong había momentos absurdos, aquí también, porque en esa primera batalla con los Kamakuras, cuando cogen la piedrecita y empiezan, ¿dónde está la piedrecita? Que parece un trilero ahí. Y la desbarca a la cabeza. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué pelea es? Eso ya venía derivado de los monstruos del mar en la partida de tenis que se entre Godzilla y Evita. Esta parte va dedicada. Entonces, se ve que Fukuda los técnicos de efectos especiales, Arikawa en este caso, se ve que había algún rollo de pegarle con la zarpa de un insecto a una pelota y hacer un partido difícil. Aparte, lanzarse piedras es un clásico de Godzilla, porque lo hemos visto ya en muchas películas, esos partidos a pedradas que hacían. ¿Y cómo reacciona Minila cuando le pegan, Octavio? No puede. Te refieres al reboot, ¿no? Sí. Estás abusando más que de la serpiente de mar. Pero si no recuerdo mal, sí que se hizo con el esto de un asno, de un burro, ¿eh? El rugido de Minila cuando... Se extrajo de ahí. Sí. No me extraña, porque estaba el burro de Krim. Sí. No. Bueno, comentar respecto a las mantis y la araña, de que al contrario que Godzilla o Minila, dentro de Minila hay un ser humano. Que se llama Marchan, el enano Marchan. Little Man Marchan, porque también lo he visto como Marchan the Dwarf, que es el enano. Claro, aquí ni las Kamakuras ni los Kumongas eran hombres disfrazados, eran marionetas. Mm. Bueno, se nota un poquito cómo están caminando. Sí, se nota mucho. Claro, sí. Pero bueno. A mí me mola mucho cómo están. Sí, no, el diseño me gustó porque, como es tan diferente a lo que acostumbramos a ver en las películas de Kaiju, que son siempre de forma homínida, meter a un señor dentro. Pues el diseño me parece original, cuanto menos. A ver, son criaturas que ya existen, no es ninguna, solo mutan en tamaño, pero me parece original por ver una cosa diferente. Y además, para las peleas puedes ver algo más diferente, porque cuando Godzilla lo coge y hace un lanzamiento que parece lucha libre, eso nota mucho que ahí no hay nadie dentro, que no ha podido levantar tranquilamente. Sí, recuerda un poquito también a las películas de los 50 americanas de insectos gigantes. Hombre, aquí creo que está un poco peor conseguido. Sí, el efecto de gigantismo y tal, de visualmente, porque claro, como lo hemos comentado en otras películas, la cámara está al nivel de los kaijus y en las películas de los años 50, que el efecto que tiene es el del terror, porque claro, tú lo ves como un superviviente, por decirlo así, que está presenciándolo. Pues yo tendría que revisarlas, pero yo creo que la mantis gigante de Deadly Mantis, la película norteamericana esta de ciencia ficción, yo creo que no está tan bien conseguida como la mantis de aquí. Tendría que revisarlo. Pues no, la razón es porque tú has visto muchas más. No, que... no lo apuntaremos para traer. Tengo ese recuerdo, pero tenemos no... que hacer el día de los bichos gigantes. Sí. Un programa de bichos gigantes. Y yo quiero ver la de Dem. Ellos. Vale, pues cualquiera. La de las hormigas. Cualquiera menos esa. Y, y Kumonga mola un montón. El tema de los tentáculos, cómo se. Los tentáculos, ¿Tentáculos? Patas, los tentáculos, cómo levanta las patas así. Que luego la de Skull Island ya la comentamos en su momento. Es una película de Kong, pero con muy kaiju. Porque incluso sale la araña gigante esa, no sé si os acordáis, con uno con las patas también, que se lo mete por la boca a uno de los militares. Ah, sí. Hay mucho de Kumonga en el momento ese. Para que no te gustara a ti la de Skull Island. Pues si es que tiene era todo. Difícil. Es que lo tiene todo. Tiene hasta escamas. Bueno, hemos comentado el origen del nombre de Minilla, que fue muy original, de Godzilla Minilla, pero es que los otros dos también se las traen. Fueron mucho más originales. Kamakura, ¿de dónde viene? Pues en japonés, mantis religioso se dice Kamakiri. Kamakiri, Kamakura. Cambiaron muchas letras, nadie se dio cuenta. Claro. Y en la película tradujeron como gigantis. ¿Cómo? Gimantis. Mantis gigantis. ¡Qué bueno! Eso está genial. Y, súper currado. Y espiga. Espiga es spider Bueno, pues en japonés, claro, es... Araña en japonés es Kumo. Kumo, Kumonga. Ahí está. Y que nos lleva a la película de los años 80, Campamento Cucamonga, con un tema muy bueno principal. Y te mira, tío Marco, no sé por qué, porque tú eres de la generación. Porque va a pinchar el tema. No, lo voy a pinchar a él, pero con una navaja. No, ¿has visto esa película, Campamento Cucamonga? Cucamonga. Pero es que los monstruos siempre tienen ese componente que los define en el propio nombre. Es como los Pokémon, que tienen el nombre ese que parecen ahí, van cambiando a lo mejor la terminación para hacer referencia a la distinta evolución. Pero que tú lo pilles rápido. Ica. Sí. Es lo clásico. Motra. Viene de Moz, de polilla. Iba a decir en japonés Radón. Rodán viene de tener Radón. Y así podemos con todos, porque al final va sacando. Y además que no nos acordamos de más, así que lo vamos a dejar. Sí. Más cositas. Si viene de una. Yo, si queréis menunciar, es menunciar, ¿verdad? Queremos denunciar. Denunciando en referencia a lo del traje de Godzilla, pues se hizo más grotesco, más vigoroso, ¿no? Para contrastar con el aspecto infantil de su hijo. Lo que pasa es que lo hicieron tan grande que Haruo Nakajima, el intérprete habitual de Godzilla, pues no cabía. Cabía en el traje le sobraba por todos lados, ¿no? Y de hecho se reservó sus intervenciones a las secuencias submarinas. Submarinas, esto es. Por ejemplo, la secuencia, cuando aparecen en el agua, construyeron una especie de carrito que iba sobre unos raíles en un estanque y con un camión tiraban del rail, ¿no? Del rail del carrito. Entonces iba a super velocidad, ¿no? Para crear el efecto ese de la ola, ¿no? Y tenía un tubo. Pero claro, tenía un tubito ahí para respirar, un dispositivo, y claro, de velocidad el pobre Nakajima tenía que aguantarse ahí como podía, ¿no? Respirando para no morir. Si Nakajima no está a punto de morir, no es una película de Godzilla. Exacto. Y luego finalmente finalmente en un primer momento se introdujo Seiji Onaka, que era un actor más grande y que además jugaba al béisbol, hasta que se rompió dos dedos jugando al béisbol. Jugando con Kamakura. Y entonces lo tuvo que sustituir Hiroshi Sekita, ¿no? Quien había interpretado a, como hemos dicho, a Evira, la langosta gigante de la película musulma anterior, y era antropoide Sanda de la batalla de los simios gigantes. Creo que hoy Gaibras va a sufrir porque hemos nombrado su película. Estamos ahí tirando alrededor de la película. Estamos tentando. Sí. Y bueno, luego para las marionetas que hemos comentado, ¿no? Con ese movimiento tan orgánico, pues se hacía falta una media de 20 técnicos para llevarla a cabo, ¿no? E incluso para las patas de Kumonga hacía falta dos o tres operarios por cada pata, ¿no? Para que os hagáis una idea del berenjenal que tuvo que ser ahí en el escenario. Era tan fácil que nunca más la volvieron a utilizar. Bueno, sí, en Invasión Extraterrestre aparece otra vez. ¿Pero son ellas o es imágenes de archivo de esta película? Yo creo que hay algún stock footage, hay alguna secuencia de esta película, pero también aparece un poquito. Y bueno, luego el enano Marchan el enano... ¿Qué marcha tiene? Yo quiero Marchan. Era pues es un actor diminuto que se ha acoplado muy bien dentro del traje y repitió como Minilla en Invasión Extraterrestre, La Isla de los Monstruos. También interpretó a Pulgasari, que es una película que tenemos que traer aquí al programa. Con ese nombre tiene que merecer la pena. Porque es, no sé si lo he dicho ya alguna vez, la historia detrás de la película... Es más interesante que la película. Es interesante. Tanto que la mencionan de pasada en el Ministerio del Tiempo. Sí. ¿Cuándo? Cuando queráis. ¡Ja, Creo que no me has entendido, Octavio. En mi cabeza sí. En mi cabeza tenía sentido. Lo menciona un momento, el personaje de Cayetana Guillén Cuervo menciona a la persona responsable de que esta película se llevara a cabo, ¿no? No sí. Dice Pulgasari expresamente en la película, pero sí menciona... Sí que habla de Corea. Sí. Menciona el caso de un dictador coreano, de Corea del Norte, que si no recuerdo mal es el padre del actual dictador, que secuestró a un director de Corea del Sur para obligarle a hacer películas. Esto es lo que pasó con Pulgasari. Sí, ¿no? Pues no me acordaba. Sí. Y bueno, el Hijo de Godzilla es una de las pocas películas de Godzilla que se estrenó en España. La autorización la tenemos con fecha del 11 de abril del 79 y con una recaudación de prácticamente 110.000 euros y 190.000 espectadores. Que no está nada mal. Que no está nada mal. De 79 has dicho en España. Sí, la en fecha de Japón de 77 se estrenó pues... 15 años casi más tarde. Para que luego nos quejemos ahora que nos lleguen dos meses después. Imagino que este estoy especulando. Película, estoy especulando. Era esperable. Claro, tampoco había peligro de que en Twitter te hicieran un spoiler. Eso es importante. Echó a andar un japonés desde Japón hasta España y cuando llegó entonces traía el filme debajo del brazo, el rollo. Estoy especulando, pero seguramente sería a causa del éxito de King Kong de Laurentiis. Seguramente se puso de moda otra vez. Que de 76. ¿No? Se puso otra vez de moda los monstruos gigantes. Bueno. Hasta cierto punto, entonces pensarían que era buen momento para, pues eso, coger a Godstock. Imagino que les saldría tirado de precio los derechos, porque hacía 15 años. Igual la tenía hasta comprada y la tenía ahí criando polvo. Sí. Esperando su momento, ¿no? Sí. Y eligieron la mejor película para poner. Sí. Bueno, es que es un periodo que hubo varias películas de Godzilla estrenadas en España. Uh-huh. Si no recuerdo mal, la de Invasión Extraterrestre también creo que es por estas fechas. Imagino que sería por lo mismo motivo. La de Mothra creo que también, porque a mí me suena haber visto una de Mothra de crío en Super 8. Y pues wow. De crío tiene que ser en esa época de mediados de... Tú has sido crío. Y mucha gente recuerda también por estas fechas también en cines de sesión doble la de Gorgo y Superman se citan en Tokio. ¿Que por qué Gorgo y Superman? Porque Superman acababa de petarlo en el 79 y Gorgo y Superman se citan en Tokio es del 73, si no recuerdo mal. O sea que quizá a principios de los 80, finales de los 70, con motivo de Superman. Hubo ahí un mini boom de yo me imagino a un mini Marco yendo al cine. Voy a ver una peli de Superman que se enfrenta con Gorgo. No sé quién llegó, pero va a molar un montón. Va a ver esa, la peli. Esa no recuerdo. La de Mazinger Z, sí. El robot que conocía las estrellas. El robot que conocía las estrellas. Era que vino de las estrellas. Vino de las estrellas, ¿no? Vale, lo de que conocía era Danko, el caballo. El que luego era un robot rojo. ¿Qué? Creo que era otra serie esa de... Sí, como han jugado con nosotros desde siempre, ¿eh? ¿Ves? El grupo de poder de los traductores de películas. Los traductores de películas son... De todas maneras, yo creo que te estás jugando la vida. Y yo nos estás agregando nuestra vida porque son gente con mucho poder. Estoy empezando a escuchar interferencias de vez en cuando, no sé si tendrá que ver. Sí. Pero no tengo miedo, la verdad. Y bueno, yo mencionar por último ya que... Minila, como habéis dicho todos, pues no gozó yo creo que del favor de nadie, aunque era obvio el justo, me parece muy justo. El interés que tenían en ponerlo, pues eso, una especie de sucesor de cierta forma, o de que acaparase la atención de los niños, yo creo que se quedaron ahí a medio gas, pero eso no fue obstáculo para que en el 2004, en Godzilla Final Wars, volvía a ser coprotagonista. Esa película delirante, ¿no? Que hay, que junta lo mejor y lo peor de todo el Kaiju, ¿no? De Kaiju Ega. Tenemos a Minila otra vez ahí, en su aspecto más... Salir. O sea, porque hubo otros hijos de Godzilla. En la serie Heisei vimos al hijo de Godzilla, que se parecía mucho más a su padre, aunque no se libró de un aspecto infantil, nada más aparecer, aunque luego fue evolucionando, y sí que se iba apareciendo al padre, y al final le sucede, ¿vale? Pero no, en el 2004 tenemos a Minila... Dándolo todo. Un poquito mejor, ¿eh? Pero tal cual, con el aspecto este sapoide de... El de Heisei mejor, porque sí que lo hicieron bien, y a cada película iba creciendo. Sí. Este Minila, lo vemos ahora, que pasa de... bebé enano rápidamente, muy rápidamente, y luego se queda pues tres películas en enano sin crecer nada. Y ahí es como que choca. Pero un poco no le tiran rabia. Bombas solares radiactivas, creo que me parece lo peor. O sea, me parece que resta toda la credibilidad al universo Kaiju. Efectivamente. Total. Un universo tan más aún cuando Invasión Extraterrestre pega un salto en el tiempo y sucede en el futuro del universo cinematográfico de Godzilla. Y luego en la Isla de los Monstruos volvemos a los años 70 de Japón y Minila sigue estando igual. ¿Vale? What the fuck. ¡Me vuela la cabeza lo que estás contando, Dios mío! Igual el de Invasión Extraterrestre es que el Godzilla de Invasión Extraterrestre es Minila adulto. ¡Oh! ¡Que Minila es otro Minila nuevo! ¡Es el nieto de Godzilla! ¡Oh! El nieto de Godzilla. Acabamos de abrir un nuevo... universo Kaiju. Bueno, terminamos ya con Minila. Bueno, eso quisiera, José. La debilidad de Godzilla queda patente, que son las telarañas, porque tanto en esta como en la de Mothra, con los zurullitos, está totalmente indefenso contra las telarañas. Que está ahí. ¡Uy! No puedo quitar de los dedos. Le da tinicia. Cosa que hasta el humano con el mechero es capaz de quitarse. ¡El mecherico! Que bien prenden, que bien prenden. Que tiene aliento de fuego, no se las puede quitar. Dices, vale. Y al final de la película, como siempre, una vez más, los americanos. ¡La humanidad! Los americanos van a rescatar a los japoneses, porque el barco que llega, el submarino que llega es. Ese momento me parece genial. El momento de incertidumbre de 0,5 segundos. Que se levanta la ola y dice, ¡va a salir! ¡Va a salir! ¡Un serpiente de mar! Ya está aquí, no, creo que dicen, ya está aquí y tal. Y luego se ve que son los americanos al rescate. A mí me recordó al final de Solo se vive dos veces, que pasa igual, se queda James Bond y la chica, Mie Hama, por cierto, la actriz esta protagonista de Los Cayo Higa, se quedan ahí en el mar y de repente aparece el submarino. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Y aparece el submarino y se quedan con la balsa flotando encima del submarino, ¿no? Y me lleva más a pensar en eso, que sería una influencia de James Bond, porque incluso la anterior, la de los monstruos del mar, hay una corporación maligna que tiene su sede ahí en la isla donde está Godzilla, ¿no? Hay una especie de subtrama de espionaje de los monstruos del mar, o sea, para ver un poco la vinculación entre ¿quieres decir que el universo de James Bond y el de Godzilla es el están mismo? Emparentados. Sí, emparentados. Por supuesto. El bisnieto de Godzilla. Es Pierce Brosnan. No, es Craig. O sea, no sé quién es Craig, es que no me gusta James Bond. En el dolor. A que empiezas a ir a mi bando y tenemos que me voy a ir arrastrando con la silla. Es un ser despreciable, lo he dicho desde que empezamos. Minila, sí, tienes razón. Bueno, ¿terminamos ya la película? ¿O tenéis más tonterías que decir? Tonterías siempre, pero de la película... A tope. Kaijus fuera del cine. Estamos en fechas navideñas. ¡Regalitos! Sí. ¡Consumismo! Acaba de pasar el Black Friday. Mañana es el Cyber Monday. Solamente queda una semana para que se publique esto, con lo cual la gente ya se ha olvidado el Black Friday, porque vivimos en el siglo XXI. Los turrones. Y sobre todo, lo más importante, Mercadona ya ha puesto los putos villancicos. ¿Ah, sí? No, yo vi los turrones, pero los villancicos no. No, los villancicos todavía no, pero el 1 de diciembre los pone. Por cierto, hay un turrón de chocolate con cacahuetes con miel que está divino. ¿Turrón con chocolate con cacahuetes? De con chocolate miel. Con cacahuetes con miel. Después de este momento goloso de Frank. No. Momento dulce. Hoy no vamos a hablar de comida. Aunque podríamos algún día hablar de alimentos de dinosaurios. Sí. ¿Qué comen los cayus? Pero hoy toca humanidad. ¿A qué sabe la cola de Godzilla? Esto está ladita. Pero hoy no toca comida. Hoy vamos a tocar consumismo. Vamos a comprar juguetes, muñequitos. ¿Qué comprar qué hay de Godzilla en las tiendas, en internet? El primer producto sabe la persiana y es que es Frank. El primer producto es Frank. Y será suyo, se adivina en el precio justo. Sin pasarse. El precio de Frank, cero. Tu objetivo en la vida es hundirme moralmente, ¿verdad? No, pero es un hobby divertido. Bueno, pues tenemos aquí ante todos vosotros. No, ante todos nosotros. Y con su espíritu. Un producto que adquirí en el reciente salón del cómic de Alicante, curiosamente. Y es un producto kaiju total, porque se trata de una hucha de Godzilla. Una hucha monstruosa. Pero diréis vosotros, pues vale, pues una hucha. Pues no, porque esto tiene más. No sé si conocéis las huchitas famosas de gato, también japonesas. Que son unas huchitas que les pones una moneda en una superficie preparada a tal efecto. Y le pulsas. Es mi sección, es mi momento. Es mi derecho de aburrir. Y bueno, que pulsa, sale un gatito, son un maullido, se abre una tapa, sale un gato mecánico. Lo hemos entendido, ahora aquí sale Godzilla. Bien, y ya hemos terminado con Kaiju fuera del cine. No, lo curioso de esta hucha Godzilla es que seguro que hay gente que no sabe lo que estamos diciendo, pero no me dejas explicarlo bien. Bueno, la parte superior simula la superficie del mar con unas olas que invitan a pensar que algo hay. ¿Y barquitos? Sí, y hay un barquito, un destructor parece. ¿Cómo se llama el pesquero, Octavio? Porque eso es el pesquero que tiene. Kunuchimaru. Daigumaru 5. Daigumaru 5. Dragón afortunado. Entonces tiene una superficie también para poner monedas, pero lo chulo es que tiene efectos de sonido que te cagas, como este. Espero que se oiga bien. Esto sí que es música y no la de Masaru Sato. A tope. Vemos cómo se abre la tapa, se enciende un LED verde, no sé por qué, por la radiación, y saca al azar para Godzilla y coge la moneda. Pero tú dices, oh, qué guay, no se vayan todavía, aún hay más, porque si le vuelves a pulsar, tiene un efecto diferente de sonido. Y un trozo de música diferente. Esto, para mí, ya le sube varios enteros en calidad de producto. Porque no es un simple, no es una simple hucha, sino que es interactiva. Porque cuanto más ahorras, más te premia. Me ha quedado de teletienda total. Quiero uno. ¡Dame cuatro! Bueno, es un producto magnífico, ¿verdad, Jimmy? Lo más divertido de todo fue ver a Frank en el salón del cómic diciendo, he visto una hucha de Godzilla, pero es muy cara, no me la puedo comprar. A la media hora, mira, me he comprado la hucha de Godzilla, pero es que en Amazon vale el doble, así que me he ahorrado 30 euros. Pero, no, amigo, te has gastado 30 euros en una puta hucha. A ver, no fueron 30. Esto, en Amazon fueron valía 29,90. En Amazon valía, creo recordar, 33 euros y en el salón lo tenían por 15. Por lo tanto, ostras, claro, cuando lo consulté el precio dije, para la saca. Esto claro, sí que... ya esto me ha ahorrado 15 euros. De esta hucha veremos algún vídeo en la página de Facebook, sí, o algo para, sí, que la gente vea lo bien que te lo pasa dando al botoncito, sí, y ahorrando. Hice un unboxing. No, bueno, mentira, porque bueno, es que ya es un unboxing. En ella misma es un boxing ya. Entonces, el boxing es del producto. Es que teletienda. Estoy vendiendo el hilo hasta yo. Imagínate. Es como ver un accidente de coche. No puedes dejar de mirar. Tú lo ves perderse y liarse. Y es que tienes que seguir mirando porque... El caso... Otro sonido. ¡Quererme! Tengo una hucha con soniditos. José, tú... Bueno, no, basta ya de tontería. Subiremos un vídeo al Facebook para que me veáis a mí haciendo el monger enseñando la huchita y así veis cómo es. Lo curioso es que la foto que hay aquí en nuestro guión, que la has puesto tú, José. Sí. El frontal, si os dais cuenta, es diferente al Godzilla que sale en mi hucha. Fíjate, es otro modelo diferente. Luego, existen modelos diferentes que me tendré que comprar. Bueno, es increíble, han hecho más de un modelo de un artículo. Sí, sí. Inaudito. Eso no se ha hecho nunca en el mundo friki. No sabía que eso era posible. Es que Godzilla... Tiene uno. Tiene más de un modelo. No. Sí, pero que a nivel de merchandising de este, no es comparable a Star Wars, por ejemplo, pero es una bestialidad, sí, la cantidad de cosas que hay, ¿eh? Y de diferentes variaciones, ¿eh? Sí. Y un muñeco que lo hicieron tal de la edición no sé cuál, vale unas miles de euros, impresionante, ¿eh? Y hablando de eso, José, sí, como hay diferentes casas sacando diferentes modelos. Se me ha ocurrido también buscar. El mundo Funko. De esa. Esa gente que estaba buscando dominar el mundo a base de comprar licencias y que tiene licencia de todo. De todo. Y todo hace el mismo muñeco cabezón, pero le cambian tres cositas y lo venden por... ¿Cuánto vale un Funko? ¿20 euros? Depende. Si es normal. Entre 12... Depende del modelo. Es que depende del modelo. Pues, el rango está entre 11 y 20, sí. Ver, pues yo pensé, digo, vamos a ver, pues entonces Funko tiene que tener muñecos Kaiju seguro. Exacto. Entonces, ok, efectivamente. ¡Uy! He ahorrado sin querer. Deja de ahorrar, anda, y deja de nosotros hacer el programa. Vamos a ir con Godzilla. De Godzilla tiene un Funko de estos tamaño grande. Y después, guay, bien. Resulta que hay como, no sé por qué, hay como tres ediciones limitadas. El tamaño grande lo tengo yo, que me lo regalaron buena gente. Pues tiene, todos son el mismo modelo cambiando... Algo raro en los Funko, el mismo modelo, cambiando otros detalles. No, cambiando el color. Hay uno que brilla en la oscuridad, que queda bastante chulo. Sí. Uno albino, no con sé por qué, con sonrisa Fiden. Y uno bastante chulo, que es el Godzilla de Godzilla contra Destoroyah, cuando está con todo el fuego que parece que va a explotar. Ah, yo creía que era negro y naranja porque iba de fiesta. También puede ser. ¿El blanquito será un Frozen Godzilla? Sí, seguro que os sacaron... ¡Le digo! Seguro que os sacaron... Dame el aliento otra por vez. El éxito de Frozen, sacaron Godzilla helado. También no, es... esto es el final de la película del hijo de Godzilla, que está congelado, abrazado al gran Minila. Claro, porque no sale con Minila, si es que es inaudito. ¿Y el Funko de Minila? ¿Dónde está? Escribamos a Funko. De la reciente Kong Skull Island, también tenemos el Kong. Que va con el avioncito y todo, que con el helicóptero. El helicóptero. Este también acaba lo tengo de coger. Yo, que también me lo regaló buena gente. Pues, yeah. Ahora vamos ya con Funkos que no tiene marco. Eso. Tenemos, pues, no exactamente... Y que no quiero tener. No es exactamente un Kaiju, pero de la película del Gigante de Hierro, que también sale el robot gigante. Que algún día vendrá a Cosas de Monstruos. También hay dos cucos. ¿El gigante de hierro va a venir? Sí. ¿Y dónde lo vas a meter? ¿Quitamos el techo? No, hace por aquí por la ventana. Ah, guay. Sí. Claro, está el gigante de hierro y el gigante de hierro con un coche rojo. Claro. Que es el coche de Agente Coulson. Es lo que... Exactamente. Madre mía. Es un crossover ahí de Funko. Que alguien dispare a este hombre. Más Funkos. Vamos con los Power Rangers. Go, Power Rangers. Que no he buscado todos, porque sí que sé que están los Power Rangers, pero he traído el gigante, el grande, el Megazord. Pero es que tienen el Funko del Megazord, que está chulo, pero es que también han hecho el Funko del Dragon Zord, que era el Zord del verde, del Ranger verde, que también tenía su propio robot gigante. ¿Y era del mismo tamaño que el Megazord? Sí. O sea, uno tenía el sí. mismo que el todos juntos. Sí. ¿Y el verde cómo se acoplaba al...? No se acoplaba. No se podía acoplar. No tenía acoplamiento. Como mucho se acoplaba alguien a él. Madre mía. ¿El Megazord a él se podía acoplar? No, pero tenía una, pero lo manejaba con una daga que silbaba, que era una especie de ocarina daga. ¿Ocarina of Time? Sí, pero en daga. En vez de ser ocarina sola, una daga. De verdad. ¿Y por qué hay un tercero? No me importa nada de lo que estás contando. Pero tú qué sabes. Nuestros espectadores, sí. Igual los Power Rangers son súper interesantes. Igual los Power Rangers son oyentes. Sería raro, pero podría ser. Pues lo son. El tercero que has puesto aquí doradito, que es el mismo, una edición limitada del Dragon Zord. Que lo han hecho dorado, pues para sacar pasta. Para sacar pasta. Son de money. Lo que me ha extrañado, estos dos que he encontrado, se ve que son súper limitados. Solamente están en Japón o algo, pero hay. En Amazon no están. No. Pero, qué decir, la imagen existe, así que yo supongo que se venderán en Japón de alguna forma. Es el Funko de Mazinger Z. ¡Ese sí que lo quiero! Ese en España no está disponible y en Amazon no está. No sé qué hay que sacrificar al demonio para conseguirlo, pero... ¡Podemos sacrificar a Frank! ¿Tú crees que el demonio va a quererme? No, lo dudo. Pero oye, nosotros te vamos matando ya si lo hemos tirado. Ya sí, eso es el que decida, ¿no? Claro. Y luego lo de esto, no sé cómo serán, porque es que hasta es complicado encontrar imágenes de ellos, pero existe una colección de Funkos de Ultraman. Que está Ultraman, o el Ultraman original. Y una ostra marrón. Sí, una ostra, sí, un monstruo, pero también está en la colección el Alien Baltan, el azul este como con las garras. Está el Father of Ultra, Ultraman Jack, son seis muñecos, pero... Jolín, qué chulo. Sí, pero no están disponibles en ningún lado, solo en Japón. Es que, mira, pone Pop Asia en la caja. Sí. Si te das cuenta. Pues nada, quien lo quiera buscar, que se vaya de viaje a Japón para comprar los Pops de Ultraman. Y luego los venda a Europa por el triple de su precio. Mira, pues tenemos gente conocida en Japón, ¿no? Sí, los que nombra a José, cada vez que nombramos una película, nombra seis. Sí, claro. Un chaval... Tenemos a Alejandro Pineda, que ese, vino a Cocina Weekend. Es que no me venía el nombre. Claro, que hasta ahora, ¿no? Sí, sí, está allí. Pues está nada, allí. Decimos que compre Funkos claro de Ultraman. Claro, que se infle a comprar, que nos compre todo el stock, un palé o algo. Sí. Un palé o algo. Que cuando venga del avión de vuelta, venga con dos palés de Funkos de Ultraman. Claro. Y luego también está, que se me ha ocurrido poner en Amazon, para asegurarme de que estuvieran disponibles, peluches Godzilla... Uh-huh. Y me han aparecido pues tres productos, que además dos de ellos Octavio sí que sé que los tiene porque alguna vez los ha traído al programa, que es un peluche de Godzilla, un peluche de King Ghidorah y luego también he visto unas pantuflas que son las garras de Godzilla. Qué guapo. Eso sí, el precio es un poco prohibitivo salvo que seáis millonarios. Bueno, sabéis que podéis encontrar en este tema, sí que hay muchos sucedáneos mucho más baratos. Y de hecho, no son exactamente Godzilla, pero hay pies de reptil y cosas así. Una cosa también que cualquiera de estos productos, si nos los queréis enviar, nosotros los vamos a agradecer mucho. ¿Eh? Sí, sí, sí, hombre, o sea... por supuesto. Es más, haremos el Kaiju fuera del cine hablando de ese producto concreto. Y si me podréis ver hacer un vídeo y todo. Joder, ya la has cagado. Mierda. Ya, con eso perdón, ya... es verdad. Bueno, pues para los próximos días también pondremos en nuestro Facebook y demás redes sociales y os animan los encargados de cada una de ellas, de nuestro equipo de nuestro Community equipo Managers. Enlaces para que podáis adquirir los productos que tenemos por aquí a mano, por si os apetece hacer un regalito a alguien. A nosotros. Eso. Y la dirección manager postal de aquí también, para que lo puedan enviar. Guía de supervivencia monsteriana. En este caso, pues vamos a ver cómo nos enfrentamos o cómo nos defendemos de Kiko, de Mini Kong y Minila. En este caso, pues no se puede decir que sean... No se puede defender uno de esos. Que sean agresivos, peligrosos... No, agresivos, peligrosos o inteligentes. Pero incluso más bien se muestran amistosos con los humanos. Pero, bueno, ¿por qué deberíamos defendernos? Pues En el caso de Mini Kong, de Kiko, salvo que vayamos a Skull Island y le mareemos un poco, pues... ¿Skull Island en la isla juela? Sí. Sí. ¿Dónde van todos los hijos de monstruos? Es Skull Island. La isla guapa. Skull Island. Exactamente. Para que la quede bien claro, yo me refería a, como ha dicho Frank, Skull Island, Skull de escuela. Claro. Mola más. Veo ahí un posible guión. Sí. Oye, manera. Peor que el del hijo de Kong no va a ser, ¿eh? No, de luego. Ah, ya te lo digo. Claro, porque él está ahí tranquilamente con sus hobbies, como pelearse con osos o ayudar a los humanos y bajar cocos de los palmeras, y no creo que haga daño a nadie. Así que, salvo que de verdad tengáis planeado un viaje a esa isla, algo difícil, salvo que tengáis un submarino, o que aparezca un nuevo Denham y traiga un espectáculo de gorila gigante a vuestra ciudad, no me preocuparía mucho. Y sí, mira que se ha sobrevivido y ha nadado hasta alguna costa cercana. ¿Y por qué no? Claro. ¿Por qué no? Yo creo que sí, en caso de que haya hecho eso, se ha encontrado con un artista circense que lo ha adiestrado para tocar el violín y tiene una banda a ver, de música. Acabó en el Zoo de Barcelona hasta hace muy poco. Venido a menos, sí. Estropeada ya mayor, pero estuvo trabajando en el Zoo de Barcelona hasta hace 10 años. Vamos ahora con Minila. ¿De verdad es necesario? No, pero... Uy, he ahorrado sin querer. Vamos con Minila. Este engendro que... Sí, por lo menos es un engendro, pero es Frank, hay que aguantarlo. No tengo muy claro de dónde ha salido. Si es un huevo de Godzillasaurio o realmente ha sido un animal mutado por algún experimento. Pero aún no te ha quedado claro. Venga, volvamos atrás. Venga. Vamos a aplicarlo. A ver, a mí que un... científico japonés diga ¡guau! He clavado a Godzilla en su hijo. Pero que ha dicho Octavio, te lo he dicho Octavio, es que no le prestas atención a Octavio. Sé que solo me escuchas a mí, pero escucha a los demás también, que se lo merecen. Ha dicho que también tira el rayo, lo cual es algo bastante definitorio. Eso lo hemos tratado hace una hora de programa. Yo volver a lo mismo me parece excesivo. Si queréis volvemos también pues... a hablar de Peter Jackson y lo largo que hace la bueno, película. Estamos homenajeándolo. No es... ¿Hablamos de rampaje? No es una criatura natural... Y realmente parece que tenga una obsesión por los humanos, por la comida, por las chicas guapas. Minila. O por todo. Por lo de todos. A ver. Es bastante humanizado. Nos están describiendo nosotros. A ver. En este caso, si hablo de que alguien ve a una chica guapa con... ¿Con comida? Con comida. Con comida a la boca. Con comida. ¿Quién no va a sucumbir a su encanto? Si no, para su gerente... Vivir en una isla tropical con una chica que te tira comida en la boca. Pues, ¿qué más que quieres? Te canta. Que te canta. Y que te llama con gritos ahí. Se supone que es un niño. O sea, es algo enfermizo la obsesión que tiene. él quiere... Realmente la nativa era una pedofílica. No pederasta. Igual. ¿Puede ser eso con una criatura que te supera 10 veces en tamaño? Es una bueno. Mezcla de bestiality. Pues. En fin, es terreno muy pantanoso. Pasemos. Vámonos para otro sitio. A matar a mi niña. Mira, veo que... Godzilla que... Sí. Estoy hablando de mi hijo. Bueno, lo primero... Para matarlo. Si nos encontramos un huevo gigante, está lo primero... Está con matar al pobre hombre. Y con los huevos de Godzilla, yo es que no lo entiendo. A ver... Dejarle los huevos a Godzilla tranquilo. A ver, esto que... Yo quiero matarlo. Sí, ha quedado claro. Ha quedado claro. A ver, mi final idea es que cuando se congelan... Minila no hubiera sobrevivido. A la siguiente película hicieron el típico y Minila no sobrevivió. Como hicieron con... Alguien fue con un martillo y rompió la estatua y de y Minila se fue a su planeta y a este abogado dice que no volverá a aparecer nunca más. Con Godzilla contra los monstruos cuando aparece los niños. Yo quiero ver a Mothra y aparecen las oyentes. Y la segunda cría murió. Aquí. Y Minila murió. Ya está. Fuera de plano. Pero no ocurrió eso. Así que yo digo, pero en tu corazoncito Minila está muerto. Por desgracia, luego hubo varias películas donde salía. Y las protagonizaba. Joder. Vale, entonces... Digo, si vemos un huevo gigante, primero comprobar que no sea de Mothra, porque Mothra si levanta ayuda a la gente, Minila marea por ahí molesta. Y Mothra te lleva a sitios, eso siempre es útil. Es un taxi, ¿no? Es el Mothra taxi. Entonces comprobar que no sea el huevo de Mothra, y si es de Minila, pues... Empújalo por un acantilado, muévelo, llama una grúa. Yo este programa, hablando de los huevos de los kaijus, me está poniendo muy nervioso. ¿Por qué tienes algo que ocultar, Marco? ¿Tienes recuerdos ahí bloqueados? Claro, digo, y si ya ha nacido, pues como comprobemos, recién nacido, es una criatura que no sabe caminar, ni rugir, ni alimentarse, ni nada. Bueno, sabe cogerse la cola de Godzilla para ser arrastrado. Buah, Madre mía. Y recibir palizas. Exactamente, pues yo propongo dejarlo ahí que se apañe solo. O sea, a ver si viene alguna mantis y le pega, o algún otro animal y le pega, que parece que es su afición, que va a que le peguen. Nos estamos metiendo mucho con minidad, pero nosotros no apoyamos el maltrato animal. No. Ni animal ni infantil. Eso. Menos si esto ha sido minila. Y ya por no centrarme más en matarlo. Podemos acabar la sesión. Creo que es la mejor frase que ha salido de Cosas de Monstruos. Ya por no centrarme más en matarlo. Mi obsesión personal la voy a dejar ahí. Yo he venido aquí a matar a mi niña. ¿Dónde está? ¿Dónde está que me lo traigan? De Punisher. De Miniger. Entrevista con el monstruo. Bienvenidos un programa más a Entrevista con el monstruo, la sección donde los protagonistas hablan, o rugen, o gritan, o algo. En esta ocasión tan especial, nuestros reporteros más dicharacheros han logrado reunir en un mismo sitio a Kiko y a Minila para realizar la primera entrevista doble de Cosas de Monstruos. Enviamos la conexión hacia la Isla de los Monstruos. ¡Adelante! Esto es insoportable. Así no hay quien trabaje. Me voy a quedar sordo. Ya no puedo traducir esto. Están discutiendo cada uno en su idioma y aquí no dicen más que tontas. Pues nos largamos. De seguir así no vamos a volver locos y bastante tuvimos con soportarlos en sus películas. ¡A tomar viento! ¡Ahí os quedáis, engendros del demonio! Esto es Cosas de Monstruos, Gojira. Esto es Cosas de Monstruos, oh King Kong. Un programa muy loquito que seguro gustará. Con su grupo de chalados que están todos muy zumbados, Mosura. Venid, venid, monsterianos, Ghidorah. Venid, venid, monsterianos y Baran. Venid todos a escucharnos y a pasarlo muy genial. Adorando al rey del Kaiju, aunque no estemos en Mayu, Gojira. Desde el cielo está mirando Rorodan. Por debajo va excavando Moguera. Las ciudades de la tierra se defienden con ardor, mientras que una tortuga va girando sin mesura Gamera. ¡Felices, ¡felices fiestas, monsterianos! ¡Bien! ¡Bravo! Este villancico tiene letra de Frank Guerra y música popular. Muy bien. Correo del monsteriano. Hemos vuelto a tener, es un milagro, yo todavía no me lo explico, pero hemos vuelto a tener feedback, señoras y señores. Oh yeah, oh yeah. ¿Os lo podéis creer? ¿Os lo esperabais que alguien escuchara esto? Yo siempre mantengo la esperanza. Y de más de una persona diferente. Sí, sí, de una persona nueva. Sí, porque una persona igual sería una cosa. A ver si es un multinick. tenemos siempre la misma persona puede dejar varios mensajes. Sí, claro. De hecho lo hacen. ¿Tú crees que alguien va a gastar el trabajo de hacerse múltiples cuentas para dejarnos 10 mensajes diferentes? No, Jesse, nuestros buenos amigos Jesse y Gaibras han entablado un interesante debate en nuestro muro de comentarios de iVoox. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar. ¿Por dónde quieres empezar, Frank? Por donde ponen el guión. Tú eres, en el primero. Tú eres el dueño del programa. Tú eres el, tú eres el creativo. ¿Tú eres, no? Vamos a cantar otro bien, Nico. Tú eres creativo, ¿qué pasa? No me juzgues por mi inteligencia. Ámbame. Júzgame por mi belleza. Ya está jodido, tío. Joder. ¿Quién es el primer mensaje? Bueno, a ver, el primer mensaje, venga, Marco. No, no, es que me flipa que hayas comentado por ahí, pues son tus favoritos, los tienes ahí empijados. Y, y en el guión pone claramente cuál es el primer mensaje. Sí. Bueno, venga, lo leo yo, que si no, no avanzamos. Estás muy mal. Esto lo va a escuchar alguien alguna vez. Bueno, a ver, voy a intentar hablar mientras ellos se ríen. Tenemos un mensaje de César del Campo que nos comenta: ¿os habéis fijado que la voz de Serpiente de Mar es la misma que la de los anuncios de Oscar Mayer? Serpiente de Mar. Las salchichas Oscar Mayer gustan tanto que es comer y cantar. Yo creo que sí que es. ¿Sí? Yo los escuché la parte narrada del tráiler de Serpiente de Mar y la parte narrada del anuncio de Oscar Mayer y sí que parece la misma voz. Uh-huh. Vale, pues entonces retiro lo dicho, lo que había puesto aquí en el guión, porque a mí no me lo parecía, pero los argumentos de José me parecen convincentes. Lo malo es que a partir de ahora cada vez que nos comamos una salchicha de Frankfurt nos vamos a acordar de... Serpiente de Mar. Bueno, a mí eso no me va a pasar. Bueno, ya, porque tú eres... Porque comes salchicha de tofu. Tú eres una persona que solo comes... solo matas plantas. Que sufre. No, no las mato. Las dan muertas ya. Ah, vale. Haces bien. Tenemos también un mensaje de Jess Enterragado que nos dice... Serpiente de mar. Muchas gracias, Jess. Lo apreciamos. Pero siempre. Y nos ha dejado otro mensaje Jess Enterragado donde dice... ¡Un dinosaurio en una catedral! Chicos, me ha molado mucho el programa. No. Dilo bien. ¿Qué pone ahí? Vale, chicos, me ha molado mucho el programa. Es que me ha molado muchísimo el programa. Y me he reído mucho con... Estáis como chotas. No sé por qué lo dices tú. Yo, de verdad. Yo... Yes, gracias por... Estoy por sentirme ofendido. ¿Deja contestar a Yes? Vamos con el siguiente mensaje. Tenía una respuesta de tres líneas para Yes. Léela, venga. Gracias. Hola, Yes. Gracias por tu incansable apoyo. Una cosa. ¿Quién es Micho? ¿Es tu mascota? ¿Quieres decir que le ha molado a tu mascota el programa? Dinos, ¿qué clase de mascota es? ¿Es un gato? ¿Un perro? ¿Un Pokémon? Queremos saber mucho acerca del Micho el bicho. Madre mía, lo que tengo que aguantar en este programa. Me lo preparo y luego lo suelto y ya está. Que sea lo que Dios quiera. No nos juzgues. Michila. No nos juzgues por Frank. Micho, no nos juzgues. Claro. Y a continuación tenemos un rifirrafe entre nuestros dos mayores fans que están enfervorecidos por reclamar nuestra atención. Tenemos a Gaibras que nos dice... Serpiente de mar. Y dice, bien, bien, reto aceptado, dar en coñazo hasta el verano, y tendré mis monstruos del mar. Postdata, gracias por ese Godzilla que me habéis regalado entre comillas, sí. En las J-Pod. Mi mujer dice que qué suerte he tenido, sí. XD. Mala suerte la que ha tenido su mujer. Mala suerte la que ha tenido su mujer. Vaya morro tiene. Lo de las comillas, ¿por qué? ¿Que pedisteis algo a cambio? No. ¿Ah? Que se lo. Lo de las comillas lo sabe Gaibras y. Lo sabe Gaibras y como es uno de los pocos oyentes. Lo que pasa en la J-Pod se queda en la J-Pod. Y nada, luego Jess le contesta y demás y más cositas. Pero no hace falta leerlo todo, ¿no creéis? No sé. Frank me está poniendo la cara de decir, yo lo tengo aquí escrito, quiero contarlo. Porque venga, si no, vamos a contar el rifirrafe entero. Claro, hombre, si decimos que es un rifirrafe. Porque si es enterragado, le responde, Gaibras siempre se ha enchufado en todos los podcasts. ¡No tienes vergüenza, Gaibras! Eso es cierto. A lo que Gaibras le replica. Y tú quedas escuchando esa temática, Yes. No te pega ni con cola. Anda, ve a buscarte un programa de Juego de Tronos. A ver, Gaibras, no nos espantes a los oyentes. Pa dos que tenemos contándote a ti. No nos espantes. Bueno, tres con César. Bueno, pues nada que añadir, señorías. Esperamos que Jesse haya encontrado esos podcasts que tanto añora. Que Jesse se haya encontrado a sí misma. En el mundo iVoox. Y que nos siga escuchando, que la queremos mucho. Mucho. Próximamente en Cosas de Monstruos. Con nuestro querida tortuga giratoria, Gamera. Volvemos con Japón, volvemos con la Lalayei, que siempre nos da peliculones... Bueno, peliculones, risas para el programa. En este caso con el único rival que repite enfrentados a Gamera, Gaos, en su primera aparición en Gaos, el Señor de la Noche. Y la película buena de Gamera, la trilogía buena, Gamera, el Guardián del Universo, donde se volverá a enfrentar con Gaos. Pero para saber de qué van, tendréis que escuchar nuestro próximo programa, que tenemos decidido título. Sí. Frank se le acaba de ocurrer una genialidad de la suya. De esas que nos deja un nubilado. No para, mi mente no para, va, continuamente. ¡Ah! ¿Qué pasa? Gaos en el universo. ¡Hala! ¿Y cómo se te ha ocurrido ese título? Mezclando los títulos de ambas. Dios. Antes de que lleguen los nuevos monstruos, nuestro equipo de élite se retira a los cuarteles. Josan, misión cumplida, ¿puedes retirarse? Me voy a descansar un rato y a prepararme para enfrentarme a Gamera. Octavio, gracias por su sapiencia. Puede volver a la biblioteca. No, ha sido un placer. Hasta pronto. Fran, vuelve al garaje a actualizarte. Vale, pero antes recuerdo las formas de contacto, que esta vez tenemos novedades. Y son en Facebook, Cosas de Monstruos, donde encontrarás información sobre los programas y el mundo kaiju en general. En Twitter estrenamos perfil y somos @monsterianos. Estamos de perfil y de frente. De las dos formas. De las dos formas. Perfecto. En YouTube, Instagram, Google Plus y Pinterest como Canal Osera. Y si novedad también, que podéis mandándoos todo el spam que queráis todos los cheques en blanco y las solicitudes de príncipes de africanos para negocios. Y funkos, y funkos de regalo de Ultraman. Fotos al, de funkos, nos van a mandar. Sí, en monsterianos@gmail.com. Gmail. Pile. Contáctanos y comparte. Ay, perdón, ideas. Contáctanos y comparte tus ideas, sugiere películas. Hostia, me he quedado como diciendo, ya está, ya, ya está. Lo tengo que haber cortado tanto que se me ha hecho, vamos. Qué rápido lo he hecho hoy. Contáctanos y comparte tus ideas, sugiere películas, críticanos o haznos preguntas. Sobre todo me puedes criticar a mí, lo comprendo. Nos hace mucha ilusión interactuar contigo, Monsteriano. Y si te gusta el programa, por favor, dale al me gusta en iVoox o al corazoncito que aparece en la parte superior del móvil, únete a nuestras redes sociales y comparte nuestros audios. Así podremos seguir creciendo y hacernos más visibles. Como un pequeño lagartito que muta y crece hasta destruir ciudades y ejércitos. Ahora sí, desactivando sistemas. Y yo voy a preparar los rollos para las próximas películas. Nos oímos el mes que viene. Y hasta entonces, permaneced a salvo y recordad... ¡Donde hay cayu, hay alegría!